Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 130 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad atemporal, un podcast en el que hablamos Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, ya tengo una cantidad de películas acumuladas para hablar en este podcast que ya no es normal. Hablaremos ahora de eso. Yo soy Ramón de Salamanca y en este podcast, que como siempre desde sus inicios, hablamos del cine de todos los tiempos, de todas las nacionalidades y de todos los géneros. Que además se distribuye bajo una licencia Creative Commons, atribución 4.0 internacional, que significa que podéis hacer lo que queráis con el contenido del podcast siempre que nombréis a los autores y pongáis un enlace a nuestra web, que es estapelillavisto.com. Y después de momento promoción que no es promoción, Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio 130? Pues mira, vamos a hacer nuestro clásico repaso al Festival de San Sebastián, que Porque además, esta es la octava temporada del podcast. Mother of God, 8 años llevo aguantándote. Efectivamente. Madre mía, ya me merezco mi halo, gracias. Bueno, vamos a hacer la sección esta de Vanity Fair, que es la que, como llamamos a nuestra sección de festivales, y básicamente vamos a estar todo este capítulo hablando de las películas que hemos visto en Donostia, porque hemos vuelto a estar los dos, ambos dos, y además compartiendo piso, que ha sido muy divertido, sobre todo para Ramón, porque vivir conmigo es una fiesta. He sido explotado por esta millennial de las stories de Instagram, que todo el mundo lo sepa. Pero la gente lo demandaba, la gente estaba Sí, encantada con tu estoy querido seguro. diario, hashtag querido diario. Y nada, y eso, vamos a ir, supongo, bueno, vamos comentando por secciones y iremos comentando un poco el palmarés mientras que hablamos de las películas. Y hemos seleccionado un poco, básicamente, las que más nos han gustado de todas las que hemos visto. Y nada, ya está, ya está. Presentación hecha. ¿Ves? No se me ha Presentación olvidado cómo hecha. grabar el podcast. Bueno, primero comentar que había tres premios de Donostia este año a insignes representantes del cine, como Ricardo Darín, Mónica Bellucci y Agnès Varda, la directora franco-belga, que bueno, que es un poco salirse de la trayectoria normal de estos premios, que normalmente son estrellas del cine y muy pocas veces se reconoce el valor de los cineastas. A ver si es algo que se repite más a menudo y no darle el premio, yo qué sé, a Matt Dillon, por ejemplo, o a alguien así. Y luego estaba un premio maravilloso que hay que comentar, porque le dieron el premio este Jagger del cine latino a la actriz de renombre internacional, Paz Vega. Que claro, yo cuando vi esto fue como, habéis rebuscado en el fondo del barril, ¿verdad? Para darle este premio a Paz Vega, que sí, que sale en The OA, en la serie de Netflix, y que tiene tres películas buenas, pero ya, ¿eh? Tiene tres películas buenas contadas, o sea, no tiene A más. ver, aquí en muchas veces, o sea, en San Sebastián se nota que cogen la lista y empiezan a llamar. A ver cuál es. ¿Quién puede venir? ¿Qué ha pasado también hasta con los premios Donostia? Que anuncian uno y a las 2 semanas lo cambian por otro. Un poco más de baratillo. Pero bueno, tampoco vamos a ser malos. Y bueno, vamos a empezar con la sección oficial, esa sección que a ti tanto te gusta y que tanto frecuentas. En esta ocasión, en este festival, la verdad es que he visto menos de lo que habitualmente hago, que normalmente intento ver todo lo que es posible, pero me fui ahí picoteando por otras secciones, especialmente nuevos directores, que ha sido como, me estoy convirtiendo en ti, Adri, viendo nuevos directores. Pero sí que ha habido, vamos, yo no he visto, he visto menos de la mitad de la sección oficial. Pero de lo que he visto, sí que he visto una selección bastante decente, en general. Y los nombres del resto de las que no había visto, pues hombre, eran como clase media, eran como películas que no destacaban para mal, en plan decir, ¿qué hace esto aquí? Pero bueno, en general la gente, por lo que vi también en redes sociales y demás durante el festival, salía bastante satisfecha de la sección oficial este año, no como otros que era todo el rato quejarse de, ay, qué mala es esto, madre mía, qué desastre, cosa que pues dices, algo están haciendo bien en el festival o ha sido suerte o qué. Yo la verdad es que en Sitges lo puedo entender un poco más con algunas películas muy concretas, aunque también creo que la gente se queja un poco por gusto. Pero en San Sebastián, cuando se ponen en plan, no sé por qué esto está programado la sección oficial y demás, es como, bueno, pues es una programación que hace un puñado de gente que se ve muchas películas y que las programan por el motivo que consideren y ya está. Pero ir constantemente, o sea, como que ya se ha transformado en una forma de criticar una película, ¿no? El rollo este, esta no debería ser en la sección oficial, como que la estás rebajando a que, pero bueno, yo en un poco estoy de acuerdo contigo en lo que dices que he visto probablemente menos que tú de sección oficial, porque yo voy a ver películas que me llamen la atención y que me gusten, y generalmente la sección oficial de San Sebastián siempre me decepciona bastante. Pero bueno, he visto algunas cosas bien, y sobre todo lo que dices, que el nivel medio que he visto, a lo mejor no eran películas que voy a recordar o que recuerde ahora con cariño o que me hayan dejado huella o que tengan algo, tengan muchas cosas que me llamen la atención, pero en general el nivel pues era por lo menos solvente, salvo alguna excepción como la de Solers Point, que lo tenía que mencionar porque es que no he visto película más mala en sección oficial de San Sebastián en mi vida, pero en general no he visto grandes bazofias, lo cual se agradece bastante en una sección oficial. Recuerda que esa película, Solers Point, y ya ahora entramos en las que vamos a recomendar, pero te dije, esta tiene pinta que es como la del año pasado, cine indie de Estados Unidos, rollo Gus Van Sant, de gente que dice, uy, que se ha muerto Kurt Cobain, para el coche, ¿sabes? Te dije, esta es la de este año, toca esta. Joder, es que es la típica peli de tío que sale de la de chico joven que sale de del reformatorio y tiene que rehacer su vida. Pero es este tipo de película que tú la ves y ves a los actores diciendo sus frases, las frases que tienen que decir, y ves cómo las cosas van pasando porque tienen que pasar, pero nada tiene ningún tipo de fundamento narrativo, ni de nada que te estén contando, ningún tipo de verdad. Es como, fue uno de esos visionados que incluso tenía ganas de reírme. O sea, si hubiese sido Sitges, a lo mejor que es otro entorno, me hubiese reído, ¿eh? Porque es que me parece. Y luego, la verdad es que, bueno, ahí es donde se ve que cada uno con lo suyo, hubo gente que le gustó bastante. Sí. Eso no quita, una cosa quita la otra, Así que, en fin. obviamente. La inauguración nos la perdimos, los dos. Gracias. Es que, a ver. Y tuvo unas críticas lamentables. La Sí. película de Wim Wenders, Submergence o Inmersión, que se llama Inmersión, perdón, que se llama en España, la película con Alicia Vikander y James McAvoy, que ha tenido unas críticas que yo he leído nefastas en general. Te encontraba Sí, la un gente por poco. la calle y te decía, vengo de Submergence, y era como, madre mía, lo siento mucho, ¿sabes? Sí, y además todo el mundo decía, es como la del año pasado, pero peor. Que es como, o sea, pero mal. La Es doctora como de la Brest doctora de estaba bien, lo sigo Estaba. defendiendo y lo Era reafirmo. correcta, aceptable. Pero bueno, el caso es que no fuimos a Submergence porque nos pillaba fatal de horario para luego poder ver Alanis, que es la película que se ha llevado la Concha de Plata a mejor dirección y la Concha de Plata a mejor actriz, y que a Ramón la tiene ahí entre sus pelis destacadas de este año. Sí, bueno, yo había visto una de las anteriores películas de la directora de Anahí Bernieri, que era al aire libre, sí, aire libre o al aire libre, bueno, una de las anteriores películas. Hay aire. Hay aire, sí. Y bueno, en esta ocasión la película se centra en una prostituta que se llama Alanis. Que bueno, hay una redada de la policía, le cierran el piso donde está trabajando, meten en la cárcel a su compañera y un poco la peli es acompañar a la prostituta, a esta mujer madre soltera, cómo intenta salir adelante, ganarse la vida para poder tener donde dormir, tener para comer y un poco volver a su normalidad, por muy miserable que fuera esa vida que estaba siguiendo a los ojos de cualquiera. Y la peli tiene dos cosas que a mí me parecen potentísimas, ¿no? Y es que, por un lado, no está compadeciéndose del personaje protagonista, sino que intenta entender qué tipo de vida lleva y por qué. Y luego, dentro de esa miseria que te está mostrando y de cómo está explotada ella, tiene algo muy interesante, que es ver cómo dentro de esa vida que está llevando, ella, digamos, que tiene una especie de espacio seguro en la que ella puede manejarse, saber reaccionar, y contrastar eso con cómo luego a su alrededor la gente pues intenta aprovecharse de ella, la gente que intenta incluso ayudarla, pues en determinados momentos no le atiende como debería, sus amistades o contactos pues también, y tiene un comienzo muy potente con la entrada de la policía al piso, que no sé si estás de acuerdo conmigo, pero me parece alucinante cómo entra y ella intentando cerrar la puerta para que no entre. Ese plano me parece genial. Sí, además en todo ese inicio tiene planos muy potentes visualmente de cómo te utiliza sobre todo el entorno de donde ella ha estado viviendo para contarte mucho sobre con su personaje, solo con cómo tiene la puesta en escena. Está súper bien, la verdad. Sí, y luego a mí el problema que tengo con la película es que creo que por el tramo medio se pierde un poquito y es un poco reiterativa, pero luego hacia el final vuelve otra vez a coger fuerza y tiene una secuencia cuando atiende a un cliente que es brutal y que es memorable, y toda la parte final hasta que acaba la película creo que ya justifica todo lo que lo has visto anteriormente. A mí lo que me pasó es un poco, ya no es que se me hiciera reiterativa, sino que me parece que se queda un pelín en la superficie, como que me gusta por una parte la parte más cotidiana o más de verla a ella siendo resolutiva y tirar para adelante con su vida y tal, pero como que me falta que, como que me acabó la peli, me faltaba garra, me faltaba el que hubiese tenido un poquito más de empuje o no lo sé, a lo mejor eso, no quería tampoco llevarse la trama a extremos ni nada de esto, pero yo sí que me quedo con una, después de tantos días todavía me acuerdo de la escena que tiene en la tienda esta de muebles, que está con su bebé en el dormitorio falso este, y que esa puesta en escena narrativamente de lo que te cuenta visual con simplemente una cámara que se va alejando y vamos, el plano que se va abriendo, lo que te cuenta con eso es, me pareció maravilloso. Visualmente la verdad es que tiene una dirección, estoy muy de acuerdo con la Concha de Plata, es de lo mejor de la película, desde luego. Y eso, y nada, yo por ejemplo vi una que de hecho no la tenía para nada puesta en mi lista de películas para ver, porque el director es Robert Swenker. Schwenkle. Es así muy alemán el apellido, como el director, asumo, que es el director de películas como Plan de Vuelo, The Time Traveler's Wife, la saga de Insurgente. Pero también hizo Red y Sí, también Red, bueno. hizo. Ha hecho mucha mierda también, Claro, es que ha hecho pero. mucha mierda, entonces era como, pff, paso, no, esta es una cosa de estas que habrán puesto aquí en la sección oficial, que no, pero pues bueno, me vinieron cosas de no, venga, hay que verla tal, y la verdad es que me sorprendió mogollón, es The Captain. El Capitán es una película que está rodada en blanco y negro, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y básicamente quedan 2 semanas para que acabe la guerra y Alemania está como, pues bueno, está plagada de desertores que, pues bueno, están por ahí saqueando y viviendo como pueden y uno de ellos, de estos desertores, se topa por casualidad con un coche que tiene de un oficial que lleva, hay un uniforme de un oficial nazi y se lo pone y cuando se lo está probando y está ahí haciendo el monger aparece otro desertor y entonces como que empieza ahí un juego de suplantación de identidad que él y la película llevan hasta el absoluto extremo y es un poco, a mí me recordó un poco al Experimento, aquella película alemana también, pero claro, el Experimento era una cosa muy alegórica de todo este tema de la Segunda Guerra Mundial y los nazis y los campos de exterminio y todas estas cosas, pero esto, claro, esto ya es absolutamente literal porque está ocurriendo todo en la Segunda Guerra Mundial, pero en fin, no, es alucinante cómo lleva el concepto y toda la parte alegórica y satírica que tiene, porque es un humor muy negro que funciona, que puede llegar a ser bastante incómodo. Quizá creo que se le va un poquito de las manos hacia el final porque tiene un tono un poco irregular, porque durante los dos primeros actos de la película es claramente una comedia negra, o vamos, una sátira y como empieza a llevarlo tan al extremo, a veces parece que se está tomando más en serio. Entonces como que hay, no sé, hay como un tono un poco extraño que a veces te expulsa, que a veces te da la sensación de que está reiterando, que está llevándolo un poco a unos extremos que a lo mejor no hacen bien al conjunto, pero bueno, minucias. La verdad es que me gustó mucho la fotografía, es alucinante. De hecho, bueno, se llevó el premio de esta, vamos, la sección oficial se llevó el premio del jurado a la mejor fotografía, muy merecido. Y la puesta en escenas maravillosas, tiene un componente así de narrativa visual alegórica muy, muy, muy, muy bello, aunque bueno, básicamente es todo terrorífico, pero que aprovecha mucho esto para contarte cosas también. Y luego que se siente muy actual, ¿no? Porque tiene ahí un regusto de No olvides Alemania, porque hasta los créditos finales es absolutamente maravilloso. No lo voy a contar por si algún día la veis, porque es una sorpresa muy grata, y es muy apropiado porque, bueno, ya sabemos que ahora hasta el fascismo vuelve a estar de moda y todos cometemos este error de creer que hay ciertas cosas que no se pueden volver a repetir o lo que siempre se ha dicho sobre el nazismo y la llegada de Hitler al poder, ¿no? De cómo es posible que la gente no se diera cuenta, cómo es posible que llegara, cómo es posible que pues, la gente tratase, vamos, que existiese en los campos de exterminio, en fin, todas estas cosas que te crees que son de otra época, que te crees que son de otra mentalidad y tal. Y esta película reflexiona muy bien sobre ello, tiene ahí, la verdad es que es un puñetazo en ese sentido moral a todos estos temas y hasta los títulos de crédito que son muy sorprendentes. Y en fin, yo me la apuntaría, no sé si en algún momento esto tendrá distribución en España, pero bueno, espero que al menos a través de Filmin o de alguna plataforma se pueda ver. Yo estaré pendiente para recomendarla porque me gustó bastante. ¿Tú no la viste? Sí, la vi. ¿La viste? Claro que la vi. Sí, a mí me gustó mucho lo que dices. Estoy muy de acuerdo con el tema del tono y que es un problema de la película realmente, ¿no? Porque tiene esos niveles de que por un lado intenta ser drama bélico, por otro lado sátira, humor negro, negrísimo, y hay momentos en los que hay una exageración tal que pasa de una cosa a la siguiente en la misma escena y cuesta un poco. Pero lleva muy bien sobre todo mostrar ese rollo del mito de la autoridad y cómo él en cuanto se pone el traje automáticamente se da cuenta de que tiene que comportarse de manera diferente porque en ese momento es oficial, ¿no? ¿Y cómo se comportan los oficiales? Pues como él ha visto que se comportan con él. Y a partir de ahí lo va llevando hasta el extremo que comentas, que es muy gracioso porque hay momentos que son muy exagerados, pero son realistas a la vez. Totalmente creíbles, sí. ¡Claro, claro! Y ya no solo por lo que sabemos que pasó en la Segunda Guerra Mundial, sino por otras películas. Se da una idea como de cosas que son completamente factibles, que son absurdas en cuanto a su planteamiento, que existan siquiera. Y la película juega en muchos momentos con estas ideas totalmente locas que en realidad son completamente creíbles y auténticas. Y eso, es me parece una muy buena película, la verdad. A mí me gustaba mucho Plan de vuelo desaparecida, la película que llamó Jodie Foster, y es cierto que este director ha estado perdido muchos años, pero bueno, se nota que volviendo aquí a Alemania pues ha conseguido volver a ser un autor y ver ahí el manejo que de la cámara, que era una de las cosas que más, y la fotografía, que era una de las cosas que más destacaba en esa película, en Plan de vuelo desaparecida, que me parece una gran infravalorada del cine en general. Es de estos thrillers aquí que ya no se hacen, hechos en el siglo XXI, que parecen thrillers de los 90 actualizados, y este hombre lo hacía muy bien. Y aquí, pues eso, aquí es otro nivel, obviamente, esta película. Es muchísimo más bestia, muchísimo más cruda y actual, como dices, muy vigente en todo su discurso. No, me gustó bastante, la verdad. ¿Qué más te gustó? Porque te gustó el autor. Está, efectivamente, el autor, la nueva película de Manuel Martín Cuenca, que es el director de Caníbal. La película la protagoniza Javier Gutiérrez, que hace de un típico aspirante. ¿Quién no protagoniza a Javier Gutiérrez? Nada, absolutamente nada. El típico escritor mediocre que nunca llega a escribir nadie, de repente dice, pues voy a escribir una novela. Y para ello se mete a manipular a los vecinos del piso donde vive, después de, obviamente, haber pillado a su mujer con otro y separarse de ella, y en plan que su mujer es una escritora de éxito de bestsellers, ¿eh? Ese subgénero denostado y bah, qué asco, y se pone ahí a manipular, y a partir de esa manipulación de sus vecinos, de la realidad, empieza con eso a construir su novela, ¿no? Según se va entremezclando la vida real con la ficción, y cómo su poder como escritora y manipulando las vidas de la gente, no es nada grandilocuente, de hecho, porque está todo en un tono muy también de sátira social y de crítica a precisamente este tipo de planteamientos autorales. La película es demasiado quizá obvia y no entra como tendría que entrar precisamente en estos aspectos metanarrativos que están tan ahí, están ahí en la superficie, solo tenías que tirar un poquito, Manuel Martín Cuenca, pero no le interesa, realmente le interesa mucho más la representación de la realidad social española, con ese rollo más cotidiano y de la representación de la del costumbrismo español, ¿no? Más clásico y más típico. Es bastante divertida, pero al mismo tiempo también hay que decir que no es nada nuevo precisamente, o sea, tira mucho de clichés de la comedia española de toda la vida, que entiendo por el contexto que estaba mostrando, pero por otro lado dices, a ver, es que tenías ahí un fondo grandísimo para haber hecho algo, yo qué sé, no te digo que hagas, adaptation, ¿vale? No te digo que hagas eso, pero tenías ahí mucho material que para mí ha desaprovechado. A pesar de eso, creo que Javier Gutiérrez está estupendísimo en la película. Y la peli tiene momentos descacharrantes. Lo que no me gusta para nada es el papel que tiene María León, haciéndose de su mujer, de su esposa, porque creo que no le pega para nada el personaje, debe estar súper mal dirigida, o sea, no me creo para nada lo que está haciendo. En las dos o tres escenas en las que aparece me pareció bastante decepcionante y bastante bajonazo eso. Y parecía que venía de otra película, de cómo iba vestida y maquillada, ¿eh? Era como estaba fuera totalmente de la Sin embargo, Antonio de la Torre, las dos o tres veces que aparecía, era todo lo contrario. Se comía la película y parecía el protagonista, vamos. Era tremendo este hombre, o sea, muy bien por ese aspecto, pero ya digo, se me queda un poquillo y cortica. A mí sí, a mí se me quedó bastante corta por lo que dices, porque creo que, a ver, si está claro que lo que le interesa es centrarse más en la sátira social, y es lo que a mí, mi problema es el que ya has comentado, que es que en el fondo está cayendo en clichés que ya están bastante vistos en la comedia española, y además es que en cuanto a humor, en cuanto a la comedia, también se me hizo bastante regular, porque había tramos en los que no funcionaba nada. La trama que tiene con el vecino, con los vecinos inmigrantes, es muy irregular, y sobre todo eso, que como estaba, esto hacía que estuviese toda la parte más meta diluida, a mí me resultó bastante frustrante, porque bueno, sí, es que estoy de acuerdo contigo en que al final todo ese discurso meta sobre la relación del autor con su obra y un poco las pollitas que hay sobre el esnobismo detrás de la escritura, o sobre ciertas clichés con autores de bestseller y esta la influencia americana y todas estas cosas que tiene Antonio de la Torre, que hace que sea muy divertido toda esa parte, pero como eso, que se queda como a medias un poco en las dos partes, me da la sensación. Eso sí, el final deja ayuda mucho, porque deja bastante buen sabor de boca. Sí, al final está muy bien, pero realmente está un poquillo sacado del mismo, de la patilla, ¿eh? Un poco sí, pero como funciona, dices, bueno, ok. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de la ganadora de la Concha de Oro a Mejor Vaya Película. Tortura desde el momento en que se supo. Mira, el ganador, o sea, esto fue yo, de verdad. Yo hice una fiesta, hoy estaba en casa, yo hice una fiesta, no estaba en casa, estaba en Barcelona, pero bueno, hice una fiesta yo allí sola en mi casa, en plan, porque no me podía creer que el jurado del Festival de San Sebastián le diese la Concha de Oro a The Disaster Artist, una comedia americana de James Franco. Bueno, el director es ese, no iba en mi argumento. Que es una comedia americana que además se centra en la industria de Hollywood, que es como algo que, pues bueno, que es como, o sea, no es lo que se premia en San Sebastián. Me pareció una cosa súper sorprendente, y a la vez me pareció refrescante y genial, porque a mí me encantó Disaster Artist, aunque Ramón no la ha visto, realmente no la ha visto, porque no quiere legitimar quemar a James Franco y ha cometido el error de su vida, porque no solo está fantásticamente escrita y dirigida, es que James Franco, en Disaster Artist... ¡Que pare ya esta broma! Increíble. No, no, o sea, Ramón, vas a tener que rendirte a los pies de James Franco en esta película, porque su interpretación es acojonante. Pero bueno, el que no sepa, The Disaster Artist es una especie de making of ficcionado de la película The Room. The Room, para el que no lo conozca, es una de las que se considera las peores películas de la historia, dirigida por Tony Wiseau, que era un tipo muy, muy particular que decidió financiarse su propia película porque nadie quería darle papeles por motivos obvios, porque el señor era bastante excéntrico y bastante mal actor. Sobre todo por lo excéntrico, ¿verdad? No por... Sí. Y esto es una película que eso, que es, pues la película yo la vi justo porque había visto cosas, vídeos sueltos y tal, porque no quería gastar 90 minutos de mi vida en ver esto, pero de cara a Disaster Artist la vi y madre de Dios. Yo la recomiendo en plan con gente acompañada porque la puedas comentar, porque yo la pondría en las universidades para que la gente aprendiese a lo que no hay que hacer, porque es que es ya no, al margen del contenido, que es absolutamente horrible, misógino, las interpretaciones no hay por dónde cogerlas, es que el montaje es una locura de silencios, de tiempos muertos, de... Bueno, en fin, es que podría decir tantas cosas que hace mal The Room, pero bueno, The Room, que en Estados Unidos se hacen de vez en cuando proyecciones, que la gente va a reírse, o sea, como que se ha hecho una cosa así de culto, un poco como Rocky Horror Picture Show, para ir y divertirte y tal. Y entonces, pues, James Franco cogió el libro que escribió uno de los actores de aquella película sobre todo el proceso y de rodaje y tal, y lo transformado pues en este de Disaster Artist. Y claro, después de haber visto The Room, yo podía esperar que la película fuese una comedia así que divertida y disparatada, sobre todo por el personaje que iba a ser el protagonista, pero lo que sí que no me esperaba y que realmente funciona muy bien y hace que la película esté a otro nivel, es que realmente el acercamiento que tiene James Franco a la hora de presentar al personaje es de reírse con él. Es una cosa desde el respeto y desde la admiración por la pasión que tiene este tipo por el drama y por el cine y por la interpretación. Es como que en ningún momento lo quiere ridiculizar. O sea, no es esa clase de parodia. Y no sé, esto muestra mucho sus peculiaridades y sus excentricidades y pone siempre esta pasión y la amistad que tiene con el actor protagonista de Room, que no me acuerdo cómo se llama, Greg Sestero, creo... lo pone como centro de la película y es lo que todo el tiempo está siendo, vamos, como la columna vertebral de la historia y esa parte emocional de la historia, que no solo eso, te está llevando no solo por un viaje que es divertido, sino por un viaje que en el fondo tiene corazón y tiene una razón de ser y además tiene también sus pequeños guiños y sus pequeñas parodia, crítica, como los sátira, como se quiera ver a algunos aspectos de Hollywood como industria y en fin, eso es tronchante. Y James Franco de verdad está impresionante, o sea, es increíble, porque además está los dos protagonistas son James Franco y Dave Franco, su hermano, y es que no parecen hermanos de lo bien que lo hace James Franco. Hay que verla y además yo recomiendo que eso, que veáis The Room antes, solo por poder anticipar un poco lo que vais a ver y por ver, bueno, porque no veáis la película sin... Porque a veces en The Disaster Artist, si no has visto The Room, te crees que es una exageración o que tal, pero no, porque le pasó a gente que hablé yo después de San Sebastián, que justo en los créditos finales te ponen algunas secuencias y como lo han reproducido en The Disaster Artist y no, la gente no daba crédito, claro. Entonces yo lo recomiendo mucho que la veáis antes para disfrutarla más. Muy super mega recomendable de Disaster Artist. Es una de las pelis del año. Aquí lo digo. Facepalm. Bueno, si es que no la has visto, no puedes opinar. Ya, por eso me callo, pero James Franco no me creo nada. Bueno, ya hablaremos. Acordaos, oyentes, de lo que ha pasado. Que luego la veré y me gustará y vendrá que decir, pues me gusta, pero de momento yo, James Franco y su bigotillo de The Deuce, no, gracias. Seguimos con algo, ¿no? Yo vi, esta no sé si la viste tú, Memoir of Pain, No. Le Dolor, de Sonaba una súper película aburrida. de Manuel Finkel, escrita también por él, basada en las vivencias de la escritora, guionista y directora de cine, Marguerite Duras, que bueno, fue guionista, por ejemplo, de Hiroshima Mon Amour, y luego tiene una filmografía también extensa en su vida. Esta mujer en su momento publicó una especie de supuestos diarios suyos durante la guerra, hablando de sus vivencias en la Francia ocupada. Y entonces la película lo que coge es la idea esta de cómo la protagonista, la propia Marguerite, encuentra unos cuadernos y empieza a revivir la última época de esa ocupación nazi de París, cuando pues a su esposo se lo han llevado y no sabe dónde está. Y entonces, por un lado, está su vida con la resistencia, su relación con la resistencia francesa, y por otro lado con un oficial colaborador de los nazis, y hay un juego ahí de ambigüedad, ¿no? De quiénes son los buenos y los malos, cuáles son las intenciones de unos y de otros, y también, sobre todo, de ese duelo y de esa esperanza un poco que mantiene hasta más allá de todo lo razonable por volver a reencontrarse con su marido. Tiene una estructura narrativa muy interesante con flashbacks y con saltos así, con elipsis muy, muy marcadas, y además en un juego visual que me parece muy bueno, porque lo que hace es crear unas transiciones entre unos momentos y otros en los que el propio personaje está en plano mirándose a sí mismo y como que se da el recuerdo del recuerdo de lo que ocurrió durante esa época. Claro, obviamente esto hace que al final la peli, con todo lo que estoy contando, es una peli muy de un tono muy grave, muy serio, con las reflexiones de ella. Le añade también la voz en off en determinados momentos, que remarcan mucho el carácter literario tanto de ella, de cómo ve el mundo, como un poco de la idea general del personaje protagonista. Es una peli muy. Juega mucho a nivel visual y de dirección. Es impecable y juega con muchos recursos, sobre todo el punto de vista de ella y del desarrollo psicológico del personaje protagonista, y es bastante, pues eso, dura de ver en ese aspecto de que es mucho tiempo aguantando ahí ese dolor que pone en el título de la película de la protagonista, en su búsqueda y en su continuo esfuerzo por no perder la esperanza de reencontrarse con su marido en un momento en el que todo el mundo está encontrándose con muertos y con toda la maldad que hay a su alrededor y con los ataques finales de los aliados para liberar París, etc. La peli, la verdad es que vamos, fue mi favorita de las que vi en sección oficial. Sí, Gustó totalmente. poquísimo, por otro lado, allí. Porque no tienen criterio la gente, no sé. Es un cine muy francés, es un cine que puede evocar un poco a estas películas de Alain Resnais, ¿no? Con esta narrativa fragmentada y Es que esta para ti el cine manera. francés ya son cinco. Es un 7 probablemente, pero Vale. bueno. ¿Qué más has visto? ¿Has Ah, visto bueno, la decir ganadora? solamente quería Ah. decir que la protagonista es la actriz Melanie Thierry, que yo no la reconocía en las fotos que había visto de la película, y cuando aparece por ahí en el festival digo, un momento, esta es la protagonista. Está muy bien caracterizada y ella hace un papelazo impresionante. Ya está, era lo que quería decir. Que no, que también has visto de la sección oficial la ganadora del premio del jurado de mejor guión. Una especie de familia. Una especie de familia de un hombre Que que se llama. también para ti, Sí. cualquier película con Barbara Lennie Ya ya es un estamos. 5. No es verdad. Una especie de familia de Diego Lerman, que efectivamente protagoniza Bárbara Lennie, que hace de una doctora de acomodada de Buenos Aires, que digamos, ha llegado a un acuerdo para adoptar al hijo de una mujer joven que vive en el norte del país, en una zona muy pobre. Y cuando está en el proceso de adopción, resulta que las cosas se complican y empiezan a exigirle dinero y condiciones adicionales que no estaban puestas antes, ¿no? Para que ella pueda adoptar a ese bebé. Y la película está, básicamente, seguimos a Bárbara Lennie en cómo intenta adoptar al bebé y todas las consideraciones morales que hay alrededor de ese proceso de adopción y si es tan limpio como parecía en un principio o si hay cosas más turbias detrás. Y está muy de actualidad el tema de esta película, no solamente por el tema de las adopciones y de la industria de la adopción, sino también por la gestación subrogada y otras cosas que se puede hablar, ¿no? Del tema reproductivo y de los negocios que se crean alrededor de ello. La película es básicamente ver sufrir a Bárbara Lennie, esto es así. Hay muchos momentos, pues eso, aprovechando mucho su manera de interpretar físicamente, que cierra muchísimo el plano en ella. Pero luego también recuerda mucho a nivel sensorial y a nivel de utilizar los colores y la fotografía a algunas pelis de Kieslowski. De hecho, la película es una coproducción con Polonia, luego me di cuenta y el director de fotografía es polaco y decía, ya está, esto está clarísimo porque la película empieza con un plano dentro de un coche con la lluvia y un reflejo en un retrovisor y decía, esto es azul de Kieslowski, Dios mío, ya me tienes, esto es un 7 fijo, ¿no? Y bueno, eso tiene la interpretación de ella. Y tiene una historia con muchísima, muchísima enjundia en cuanto a discursos sobre precisamente la relación entre la mujer protagonista de clase acomodada y la mujer que da adopción a su hijo. Y ahí hay un discurso muy importante y muy interesante y nada sencillo sobre precisamente cómo las dos son víctimas de lo mismo, porque hay más cosas aparte de lo que he contado, obviamente, que se va sabiendo según avanza la película, y te da claro entender que tanto una es víctima por querer tener una familia, hijos a toda costa, a cualquier precio, porque necesita para realizarse como persona, y la otra se quería deshacer de su hijo para poder sobrevivir y tener con qué seguir adelante, ¿no? Y no depender pues eso, no tener más necesidades. La peli tiene un comentario social muy potente y tiene, pues esto, muchas cosillas por ahí que no voy a comentar porque vale la pena descubrirlas con la propia película. Y la verdad es que me gustó mucho la peli. Creo que tenía el peligro de meterse en unos berenjenales importantes y sobre todo no tenía ni idea de qué punto de vista iba a tener la película y ya me temía lo peor por las cosas que he visto por ahí en algunas otras películas que tocan estos temas y en este caso me parece una peli con un discurso ético muy importante y demás. Y ya sabes, eso es lo que quiero decir de la película. Vale, Forrest. ¿Qué más hemos visto? Pues hemos visto la nueva película de Fernando Franco, el director de La Herida, que vuelve a contar con Mariana Álvarez como protagonista de esta nueva peli, que es Morir, que es tan divertida como como el nombre, ¿no? El título de la película indica. Y es que, bueno, pues es una historia de, pues Mariana Álvarez interpreta a una mujer que básicamente pasa toda la película dedicándose a cuidar a su marido que está enfermo de cáncer, y es un poco todo el proceso hasta, pues bueno, a ver, la película se llama Morir, ¿vale? Y nada, al igual que pasaba con La Herida, yo tenía muchas ganas de verlo porque a mí La Herida me encantó. Y repite Fernando Franco en el estilo este de que sea un tipo de narración muy basado en la rutina, en la sutileza. Me gusta muchísimo la honestidad con la que afronta una historia que realmente podía caer muy fácil en el melodrama, pero realmente. Eso es la sencillez que muestra la clave para que funcione tan bien todo ese mapa de emociones tan complejo que muestra, porque claro, pues esto es una mujer, vamos, una pareja que ve cómo su vida, cómo la han conocido hasta ese momento, sus trabajos, su dinámica, su entorno, todo, pues se va al traste porque, pues eso, porque él está muy enfermo y porque ella tiene que cuidar de él, y al final se mezclan muchos sentimientos, pues la frustración, la impotencia y el miedo, pero también obviamente el hastío y la soledad que siente ella pues ante esta situación. Y al final tú lo que estás viendo no es solo el proceso, un proceso de muerte muy triste y muy pues bueno, esto es cómo se va consumiendo, sino cómo también se va acabando la relación, ya, y cómo muere el amor y deja paso a otra cosa que no es tanto ese amor romántico o esa, bueno, pues sí, lo que es una relación de pareja. Y entonces No, o sea, a mí me gusta muchísimo porque es algo que se te ha contado de forma súper sutil. Y bueno, y luego hay que destacar que Mariana Álvarez, como actriz, me parece absolutamente impresionante y es una pena que no tuviese al lado a alguien que estuviese un poco a su altura, porque la verdad es que el chico que interpreta a su, el hombre que interpreta a su marido, Andrés Gertrudix, era, se queda bastante cortito, se queda, o sea, no, no es que la haga mal ni nada de esto, pero al lado de ella que es tan, es que tiene una fuerza para mostrar las emociones que me, a mí me, para, ya me impresionó en La herida y me ha vuelto a sorprender e impresionar en Morir. Y luego me hace gracia porque estas películas es las que hacen saltar mi, sobre todo mi, mi frustración y mi irritación, pero mis alarmas con respecto a algún tipo de espectadores, porque recuerdo que salió un los chicos de la sala de la prensa hablando de la película y tal, en clave de... Claro, porque, joder, pues si te sientes sola, pues, pues llama a tu madre y habla con tus amigos y si no te gusta cuidar de él, pues contratas a una enfermera y entonces así tú puedes seguir con tu vida y con tu trabajo. Es como, o sea, claro, cuando sale de la, cuando sale, cuando alguien ha visto la misma película que yo, que es esta, ¿vale? Y su forma de verla y su forma de enfrentarse a lo que te está contando la película es esa, es cuando entiendo pues eso, pues todos los problemas que hay en el mundo, que, está, que se basan en una falta absoluta de empatía de la gente. O sea, la falta de empatía que yo he visto en algunas películas de este festival, o sea, la gente que es como, pues si no tal, es como, pues es que aparte, si no, no habría película. Pero bueno, en fin, no puedo, no puedo. ¿Qué te pareció a ti Morir, Ramón? A mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Eso que comentas precisamente es que todo el planteamiento de la película es el sacrificio de los cuidados de ella hacia él y todo lo que implica el amor entre ellos dos y ese compromiso que adquiere automáticamente de querer primero que mejore y después cuidarle. Ella está muy bien. Incluso en los tres momentos cómicos que tiene la película, que sorprende muchísimo, pero que son muy divertidos, aunque parezca increíble, una película que se llama Morir. La única queja es que quizá le falta esa... no sé cómo decirlo. Esa visceralidad que tenía la anterior película de Fernando Franco, ¿no? De La herida, que era un poquillo más... esto de las entrañas, quizá el montaje está es muchísimo más delicado en cómo maneja esto, ¿no? A nivel narrativo, que lo entiendo, que entiendo el planteamiento. Yo lo entiendo y me porque gusta... se podría haber ido muy fácil, o sea, se podría haber ido de tono muy fácil si intenta ser demasiado visceral. Entonces... Y luego tiene, maneja muy bien el tema del paso del tiempo y de marcar el paso del tiempo y utilizar las elipsis, que con esos simples y básicos fundidos a negro que hace, pero es que luego a nivel de la estructura de la película, de la narración, está muy cuidado y entonces simplemente haciendo eso ya en un momento entiendes perfectamente la evolución que va teniendo de un punto a otro de la película. Creo que eso es una de las cosas que más me llamó la atención a favor de la película, aparte de la protagonista, obviamente. Y luego cómo maneja con la fotografía, todos esos espacios luminosos, claros y amplios que hay en interiores, que es siempre como, como si fuera un hospital, si te das cuenta, tan encerrada como está siempre, salvo cuando intenta escapar como sea de su casa, y está muy cuidado en esos pequeños aspectos y contándote algo que es muy concreto y preciso de esa experiencia humana respecto a al sacrificio por otra persona. Y ya está a punto, no quiere contarte más. Y no se trata de una película de superación ni de una película de cómo ella consigue combinar su vida privada con su vida profesional. No, no va por ahí, no, aunque no, haya momentos en los que te lo muestre. Bueno, y tú has visto, tú sí que viste la ganadora de la Concha de Plata Mejor Actor, que era el protagonista de Puro Roca, ¿no? Puro Roca, Puro sí. Roca, o como sea. Puro Roca. De Constantin Popescu. la película rumana de 2 horas y media del festival, que instantáneamente cuando la gente salió de la película, pero yo te os voy a decir un secreto, yo creo que ya iban a ponerla bien antes de verla, porque claro, ves una película rumana de 2 horas y media a las 9 de la mañana, Tiene que pues ya automáticamente masterpiece. Pero bueno, la peli va, pues esto, una pareja, ¿no? Que tienen 2 hijos y el padre lleva a los hijos al parque un día y uno de sus hijos, la niña, María, desaparece en un momento determinado. Y toda la peli es un poco la obsesión del padre por encontrar a su hija desaparecida o al responsable de ese secuestro, ¿no? La peli tiene, llama la atención lo primero, el hecho de que está filmada con planos secuencia muy largos, ¿no? Y durante, hay muchos momentos de la película, la misma secuencia de la desaparición es un plano secuencia larguísimo, no sé cuántos minutos, en los que se ve simplemente al padre en un banco, relacionándose con otras madres que hay por ahí, hablando con sus hijos, viendo cómo juegan en el parque, llamando por teléfono, etc. Y hay momentos como ese en el que está súper justificado ese tipo de plano secuencia. Pero claro, llevar esto estéticamente, de principio hasta el final y que tenga sentido, a mí es una de las cosas que me chirrian un poco de la película. Porque, por ejemplo, estás utilizando un tipo de imagen que, a pesar de que sea cámara en mano y tal, es bastante estilizado y todo esto, hay otros momentos en los que la cámara va corriendo detrás del personaje protagonista y no se ve nada, porque no utiliza steady ni nada por el estilo. Entonces es como, bueno, a ver, puedes haberte tranquilizado un poco con la cámara. Pero en fin, al margen de eso, la película tiene esta progresión, ¿no? De cómo la pareja intenta hacer frente a la desaparición. La madre desaparece del cuadro, de la película, enseguida, que es una de las cosas que más me llamó la atención. Ok, la madre intenta lidiar de una forma diferente al padre con la desaparición, pero desaparece, literalmente, de la película. Es una cosa que me llamó mucho la atención. Y es el padre únicamente, el que sigue adelante, la relación con la policía, llevándolo cada vez más a esa obsesión tal. Pero yo no veo ahí un trabajo realmente psicológico que justifique las cosas que van a ocurrir en esa película hacia el final. Que es a mí lo que más me... Claro, yo apenas se conoce al personaje porque es una película en la que el aspecto psicológico del personaje se conoce simplemente por lo que hace y no por nada más, sino que es muy observacional, como en los planos secuencia podían dar una pista. Y a mí ese rollo me termina por cansar mucho. Y luego la parte final es muy espectacular, muy de ¡guau! Fuegos artificiales, pero a mí me parecía que era un salto narrativo que no estaba para nada justificado con la película. Que simplemente pasa porque tiene que pasar, porque queda súper bien. Película de festival rumana de 2 horas y media, repito. Y parecía como en algunos momentos en plan cliché de película de festival, que va a provocar ciertas cosas al espectador. A mí me dejó un poco a medias, en plan, hay cosas que sí en la película, hay cosas que no compro en absoluto, y a pesar, ya digo, de que esos planos secuencia sí que están muy bien en algunos momentos, en otros me parece que son simplemente un alarde de planteamiento formal del director que no lo está haciendo por la película, sino por sí mismo. Y el actor está bien, pues está bien, bueno, está bien el actor, pero tampoco me parecía nada extraordinario, la verdad. Esto es todo. Pues según la gente hablaba, parecía que era la película rusa de sus vidas, ¿eh? Ya, a mí me pasa que siempre que hay varias películas rumanas en un Uy, festival, rumanas, he dicho rusas. nunca, nunca, nunca me gusta la que todo el mundo le gusta, sino otra. Siempre. Me pasó con Sierra Nevada y los exámenes, o como se llame en España, The Exams o tal, que se vieron las dos en Cannes y todo el mundo con Sierra Nevada. ¡Guau! ¡Qué peliculón! 3 horas de película con unos planos secuencia súper largos, qué guay. Y yo, no, no, a mí la que me gusta es la otra. ¿Y qué tal está The Soldier? Este es otro rollo completamente diferente. Soldier's Story from Ferntari. A Es una película surfer. de Ivana Mladenovic, basada en la historia pseudo biográfica de Adrian Shope, que es también el actor protagonista que aparece en la película, que es un antropólogo rumano que va a una zona pobre de Bucarest a estudiar el manele, que es la música tradicional de la comunidad gitana rumana, música pop, que a todos sorprenderá el sonido, porque es algo que se ha extendido por todo el mundo, en donde haya comunidad gitana. Y entonces él entra en contacto con gente de ese barrio, y especialmente con Alberto, creo que era el nombre, que es un tipo que ha salido de la cárcel, que está relacionado con gente del crimen, que no es muy de fiar, que vive muy para el momento, en el día. Hay un momento de la película en el que habla de cuál es el origen del Manele, y el tema recurrente es un poco el valor de la amistad y cómo siempre se traiciona a la gente y tal, y eso es muy importante en la película, pero bueno, el centro es esa relación de amistad que se genera entre ellos dos, cómo va evolucionando en una relación de amor. Y la peli tiene la grandísima habilidad de retratar esto con una autenticidad brutal. Además, está rodado muy en un estilo plan documental, que al principio a mí me hacía dudar. Digo, ¿esto era un documental o qué leches? Porque hay momentos, sobre todo al principio de la película, que está rodado de una manera muy en ese plan de mostrar simplemente lo que ocurre, acercándose mucho a los personajes cuando están dentro de sitios cerrados, dejando en contexto ahí cuando están en los exteriores para que se vea todo el ambiente y tal que hay en las calles de Bucarest. Entonces queda como, es la realidad capturada dentro de la película, y eso se nota muchísimo. Tiene la gran suerte esta película de poder representar este tema de la discriminación, no solamente de los pobres, de los homosexuales, de discriminación racial, todo eso junto, cómo tienen que luchar contra este tipo de marginación dentro de la propia comunidad gitana, cómo tiene esto relación con la sociedad rumana, a partir de estos dos personajes y de su relación y de los conflictos que genera el hecho de que estén juntos. Y además, pues es como una historia muy tierna al mismo tiempo, a pesar de que sean dos personas que no tienen nada que ver una con la otra, y que se va viendo cómo se van uniendo y te lo vas creyendo en todo momento. Es muy natural en ese aspecto. La peli me gustó mucho. Creo que tiene muchísimo corazón, a pesar de que es una peli que muestra cosas que son muy crudas y muy lamentables de asumir que ocurran este tipo de prejuicios hacia ciertas comunidades, hacia todas en general, que es lo que te está mostrando aquí, ¿no? La verdad es que está muy bien. Me gustó mucho esta peli. Pues de sección oficial ya no tenemos. Bueno, podríamos mencionar que el otro premio que falta por decir, que es el premio especial del jurado, se lo llevó Andía, una peli vasca que, por cierto, se ha estrenado el fin de semana pasado y ha ido súper bien. Ha entrado en el top 10, que es la primera vez que pasa con una película rodada en euskera, y es el segundo mejor estreno de la semana. En fin, que... Sí, son los responsables de Loreac, sí. si no voy mal. Y todo muy, muy buena acogida en San Sebastián, la verdad. Yo no la vi porque no me acuerdo qué, pero... Yo sí la vi, no la he puesto en mi selección porque, bueno, teníamos que de reducirlas a 20, pero la verdad es que me gustó, ¿eh? Lo que pasa es que yo tenía bastantes expectativas porque Loreac me flipísima y bueno, Andía es la historia de... Está basada en hechos reales, en dos hermanos que vivían, pues la verdad es que no sé en qué parte, no me acuerdo qué parte era del País Vasco, y de repente uno... En Bilbao, ¿qué pasa? En Bilbao, no sé. Uno de ellos empieza a crecer mucho, a crecer mucho, a crecer mucho, vamos, porque tiene gigantismo. Y entonces ellos deciden ir por España y luego también por Europa, intentar sacar dinero de, pues bueno, de que la gente quiere ver al gigante, ¿no? Y es a la vez es una historia, vamos, es histórica, pero bueno, sobre todo está centrada en la historia de los dos hermanos y en la evolución que tiene la evolución que tiene su relación. Y a mí me gustó porque, bueno, pues dentro de que se nota que tiene un presupuesto más reducido y no puede entrar a contarte ahí, a meterte en batallas de la guerra carlista y esto, está muy bien resuelto, la atmósfera está muy bien, los dos hermanos, bueno, sobre todo el hermano gigante es un personaje que está muy bien construido, pero precisamente mi problema con Andía es que creo que no tiene muy claro el foco de la historia y va pasando de un punto de vista a otro punto de vista, va saltando y dificulta mucho el conectar con la película, porque el hermano mayor, vamos, no sé si me acuerdo, si es, vamos, el hermano mayor mayor, que realmente es el bajito, es un personaje que no está muy bien dibujado, y entonces como que al final emocionalmente la película tiene ese punto de fábula, de realismo mágico, de pues bueno, el amor fraternal y tal, que podría emocionarte mucho, pero yo la vi desde muy fuera. Entonces como que me gustó y la disfruté y se ve muy bien, pero no me dejó tanta huella. Pero yo, si la pilláis ahora en el cine y tal, la recomiendo de verdad, ¿eh? Porque se ve súper bien y es muy bonita. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección de nuevos directores, aunque bueno, este año le han puesto... Ya estaba el año pasado, yo creo, ¿eh? Sí, ya estaba puesto. Yo creo que llevan varios años, no sé cuántos, pero yo creo que varios. Las arrobas inclusivas. Sí, en plan son nuevoas directoras. Que bueno, pues como ya, bueno, no sé si sabréis, Nuevos Directores es una sección que básicamente se programan primeras y segundas películas de directores. Y bueno, a mí, Ramón dice siempre que es mi sección, pero sí que es verdad que a mí es que me gusta porque sobre todo suelen programar películas que vienen de muchas partes del mundo y bueno, como normalmente la gente joven lo que hace es contar de lo que sabe, que es la vida en su barrio y en su pueblo, pues es una ventana muy guay a otros sitios. Y la verdad es que este año he visto, de los años que más he visto películas de nuevos directores, sorprendentemente, no sé si porque a lo mejor... Bueno, la verdad es que la mayoría las he visto a las 2, que es a la hora en la que programan... ¡La muerte! ¡Esa hora es la muerte! Sí, a las de nuevos directores para la prensa, pero también he visto en otros horarios, o sea que no sé si es que este año a lo mejor antes... Sí, han variado más. Un poco. El año pasado es que todas sí. Eran a las 2. Claro, el año pasado yo... Vamos, este año es que he visto un montón y ha sido de los peores, ¿eh? La que más me ha gustado es la primera con la que voy a empezar, que se llama Apóstasy, que es una película que el director es Daniel Cocotaglo, y la protagonista es una familia que son testigos de Jehová, son una madre y dos hermanas, y resulta que una de ellas pues tiene un problema muy importante, vamos, una enfermedad, tiene anemia a niveles pues bueno, muy muy extremos, y que necesitaría transfusiones y tal. Y una cosa que yo no sabía de los testigos de Jehová es que su religión les impide precisamente pues esto, las transfusiones de sangre y tal, que yo no lo sabía. Pues han salido muchos casos en los medios de padres que se negaban, pues, y estas cosas. Y jueces que intentaban obligar. Ya, es que es muy fuerte todo. Bueno, pues nada, eso es una película inglesa. Y básicamente, pues lo que tú ves... A ver, la historia es que está como tiene como dos partes. Una en la que tú ves desde el punto de vista de la chica, que pues es una chica muy jovencita, que debe tener como 18 o 20 años, pues que tiene este problema de anemia y que tiene... ese dilema personal con que ella quiere vivir y a la vez pues quiere ser fiel a su religión y tal, y está muy metida, quiero decir que respeta hasta vamos todos los puntos de su religión, y claro, le ponen en esta tesitura. Y luego está la hermana mayor, que es la que está en plan intentando hacer que la madre entre en razón para salvar la vida de su hermana. Y sobre todo me gusta mucho al principio, la primera mitad, resuelve estos dilemas que tienen cada una de forma individual, lo resuelve muy bien de forma narrativa por cómo introduce el discurso interno de ellas dentro de la narración, y, o sea, que es a base de una voz en off, pero que está muy bien integrado en las secuencias, que es bueno, tú estás viendo ella su día a día y su lucha y sus conversaciones y tal, y a la vez está intercalado ese diálogo interno, y está muy bien resuelto. La verdad es que eso es una cosa que resalto muy positivamente de esto. Y luego que, bueno, es una película que quiere ser muy consecuente, que quiere ser muy certera, que se siente súper personal de la forma que tiene de abordar la historia. Obviamente tiene el pozo, vamos, toda la reflexión que hace es en contra de esta rigidez, de esta cosa de que no les dejen transfusiones de sangre en ninguno de los casos y tal, obviamente tiene esa postura y se siente muy visceral en ese lado, pero no es maniquea ni mucho menos, sino que pues bueno, huye de eso y muestra esta crisis de fe y el deterioro de la familia, pero de forma muy sutil, eso sí, muy, muy directa, no le pone ningún tipo de filtros y tal, y no sé, me resultó bastante interesante. Creo que es que no es, pues eso, como no es maniquea ni tal, no va en ningún momento en extremismos, no es que sí tomo, iba a decir que no toma partido, pero es que sí toma partido. Pero lo que quiero decir es que me gustó que el director no llevase las cosas, o sea, que no fuese tan extremo y que no fuese, que fuese una cosa tan cotidiana y tan rutinaria, a pesar de ser un evento que no tiene nada de esto, ¿no? Que es un antes y un después en la familia, y además que no quiero decir nada, pero realmente la película es muy valiente por donde lleva la historia y por donde lleva los personajes y cómo acaban los personajes. Y en fin, yo es de esas que a saber si en algún momento se ve, pero me ha parecido muy interesante, la verdad, el apóstasis. Apóstasis. Y de sectas a sectas, porque yo vi Princesita, de la directora chilena Mariali Rivas, que bueno, a algunos os sonará porque es la directora de la peli Joven y alocada, que hace unos años ganó algún premio en Sundance. Y además es como muy habitual del festival porque pasó por el foro de coproducción este que hacen en construcción para poder terminar la película y todo esto. Y que bueno, Princesita está basada en una historia real, por cierto, de una en la zona del sur de Chile, que habían encontrado a bueno, una familia que está dentro de una secta, y la hija de la familia pues se había sido elegida por el líder de la secta como la que iba a concebir a su hijo, que su hijo iba a ser el Mesías que iba a salvar el mundo, ¿no? Y la película coge a esta niña de 12 años, Tamara, que básicamente cuando sea fértil va a ser quien conciba al Mesías, al hijo del líder de esta secta, y se ve en esta película como al intentar, pues, en cuanto sale a un poco fuera de esa comunidad en la que están aislados del mundo, en un bosque ahí frondoso, en una comunidad con un montón de gente, y se reencuentra con el mundo exterior, con un colegio en el que hay más personas, ¿no?, de fuera de ese mundo, empieza un poco a desmoronarse toda esa fachada artificiosa, falsa, de esa supuesta verdad revelada que tienen los miembros de esa secta de cómo ver el mundo. La peli a nivel formal, pues como Joven alocada, la directora lo lleva todo de una manera súper pensada y súper calculada en cuanto a cómo utilizará los recursos visuales y demás. Hay mucha cámara lenta en secuencias al aire libre con esa luminosidad del campo. Atardeceres. No va por ahí. No. Pues sí la he visto. Pero no va por ahí. No me seas... Sí. Pero porque toda esa parte, es lo que te quería decir, que lo utiliza para mostrar esa artificiosidad de la vida que ellos supuestamente viven en esa secta, que me dijo, hablando con la directora, que en un primer momento pensó en hacer la película toda entera en cámara lenta, luego dijo que no, pero que en un principio lo pensó. Le puse una cara un poco rara cuando me lo dijo, pero bueno. Y luego utiliza el tema de la luminosidad, ¿no? Esto que, pues eso, que están como atemporales, fuera de nuestro mundo cotidiano, y luego utiliza muy bien el tema del punto de vista, cómo muestra la violencia que hay en la película, te la muestra de una manera más psicológica otra que realmente explícita, porque hay momentos muy duros en la película que creo que están extraordinariamente bien llevados, aunque te quiten, o sea, te quitan el aliento y te dejan con un sudor frío de las cosas que se ven en la película, a pesar de que en un principio es muy sutil y luego poco a poco se va viendo pues lo que hay detrás de todo esto. ¡Patriarcado! Exactamente. En un momento de la película le dice una de las que están ahí, ¿no? Tu cuerpo no es tuyo, y de eso va toda la película, ¿no? De cómo, del papel de la mujer en la sociedad a través de esta alegoría que crea con la secta esta, y cómo está completamente recluida, oprimida en unas reglas sociales que no la permiten ser libre ni ser dueña de su sexualidad. Y la película me parece que está muy bien llevada por ese camino, y que tiene un final espectacular que me gusta mucho. Y eso, que a nivel formal y estilístico la directora tiene una idea y lo lleva hasta las últimas consecuencias, que te puede dejar un poco desquiciado al principio, porque más gente como tú, ¿no? Con el tema de la cámara lenta en el cine se notaba en los primeros minutos, en plan, va a ser todo así. A ver, a mí la peli me pareció que estaba bien, ¿eh? Me gustó, sobre todo la sutileza que tiene en esa primera parte mostrando la manipulación, cómo la manipulan y cómo la tienen sometida sin que ella sea consciente y un poco como ya desde el principio se deja ver esa, vamos, ya se huele esa atmósfera malsana que luego ya sí que explota más en el último acto. Pero no lo sé, yo me salí un poco con la sensación de que se me había quedado algo a medias, quizá porque el final es tan abrupto que es cierto que luego lo pensaba y digo, realmente la historia de esta chica está contada, no voy a decir, porque y más, vamos, ese final no puede ser más apoteósico con respecto a todo al viaje que te ha contado, pero como que no sé, como que quizá no, como que es tan sutil y es tan, pues eso, tan de cámara lenta, como lo que dices tú, como toma ese punto de vista o esa forma de contar las cosas en los dos primeros actos, como que se me quede algo a medias, personalmente. ¿Y qué más he visto yo? Bueno, otra que se quedó a medias, porque esta la he metido porque Village Rockstars es una película Es, india perdona, perdona, esto que. cuando vimos el programa Sí, del claro, es lo que iba a Festival de San contar, es lo que Sebastián, voy a contar. automáticamente dije, esto es una peli Adri de festival. Totalmente, por eso la he metido, porque ha sido una decepción, porque vamos, no ha sido una decepción, pero bueno, que Rima Das es la directora de esta película india, que eso, el punto de partida es una niña joven, una niña pequeña que vive en un pueblo, en una aldea de India. Le gusta mucho tocar la guitarra y quiere conseguir una guitarra para formar su propio grupo de rock. Y claro, yo era como, madre mía, me entraban calores solo de pensar en pueblo, o sea, poblado indio, niña que quiere montar un grupo de rock y va en busca de una guitarra, o sea, Adri total. Pero bueno, al final se queda en una película, en una historia así sencilla y entrañable y natural. Básicamente es muy, muy cotidiana. Te muestra pues el día a día de esta niña que está ahí con sus amigos y que pues hacen sus cosas de niños y ves cómo, bueno, pues un poco de forma tangencial pues las complicaciones que pueden tener en esa aldea pues cuando llueve mucho, que se inundan las casas o las tierras o ciertas problemas que tiene el resto de la aldea con la madre de la protagonista porque no es una niña, entre comillas, normal o no o se relaciona mucho con niños. O sea, de forma tangencial te están contando un poco cosas de la cultura de ese lugar, pero realmente esta cotidianidad podría ser bastante más elocuente, podría tener un poquito más de intención o discurso, pero no lo tiene. La directora elige, vamos, no tiene estas pretensiones y simplemente es una película pues bueno, muy agradable, muy local, pero bueno, que no deja marca, la verdad. No se ve bien, pero sin más. Y yo creo que Ramón le pasa un poco igual, ¿no? Sí, no, a ver, es la típica película que no puedo decir nada malo de ella, porque Claro. además está hecha do it yourself por la directora autodidacta que dirige, escribe, monta y hace la fotografía con sus familiares y es una película en ese sentido que claro, tiene una importancia que va más allá de lo cinematográfico también, por lo que está representando. Me recuerda mucho a la peli esta clásica, Padre Panchali de Satyajit Ray, esta la peli clásica, esta india, porque es un poco el mismo rollo de la niña con el día a día, con la relación con los otros niños, las cosas que le pasan, que si una inundación, que si tal, tiene mucho ese rollo, pero obviamente no se puede comparar. Y tiene momentos muy bonitos y creo que la niña consigue capturar en ella cierta presencia con algunos momentos con bastante fuerza, pero pues eso, se puede ver, ¿no? Es lo más que puedo decir, es una película que es muy pequeñita, o sea, es minúscula, la ves y dices, es algo que la ha sacado adelante con el esfuerzo de una persona de una manera increíble, eso está claro. Y luego, pues la historia que está contando es eso, ¿no? Es un punto de vista muy modesto, muy humilde, de una realidad que tiene a su alrededor la directora, y entonces, a partir de ahí, pues No destaca, pero tampoco puedo meterme con ella porque tampoco creo que no molesta, ¿no? Que se podría decir, Sí, a no. ver, sí, entiendo. Tiene valores, y, pero tiene unos valores que van más allá del cinematográfico, y luego la película está bien, sin más. O sea, realmente no es algo que puedes decir está mal, pues no. La película está bien, sin más, punto. Creo que está bien, creo que es. Lo que pasa es que lo que cuentas, ¿no? Pensabas que podía ser la típica gran historia esta pequeñita de este tipo Un de Buda cine de expuesto los por márgenes, vergüenza o algo así, claro. pero no. Y te encuentras que no ha llegado a ese punto, ¿no? Y te encuentras con estas películas en algunos festivales y mucha gente pues va de huello con ellas a veces. Y a mí no me da por ahí. Yo creo que, bueno, o sea, es que me parece bastante cínico ir a de huello con este tipo, con películas así, Claro, es porque como creo yo que vi tienen una. valores y otras que, sin embargo, son bastante más lamentables, la gente ni siquiera habla de ellas. Entonces. Sí, no tiene mucho sentido, pero yo creo que la. O sea, es que obviamente, es que no se puede decir nada de esa película. Yo vi otra en la sección Zabaltegui, que no la había añadido, que tenía bastantes ganas también, de Night I Swam, una película. No sé, no recuerdo si era japonesa o coreana, creo que japonesa. Que simplemente es un niño que, que pasa muy mala noche y se despierta, y por la mañana cuando va al cole se pierde, y básicamente es la aventurilla que vive ese día, porque se pierde y tal, hasta por la. Desde por la mañana hasta por la noche, y es pues un niño que va por ahí por la nieve y hace cosas y no tiene ni siquiera nada de realismo mágico, no tiene nada de, o sea, no puede ser más ver al niño simplemente caminar y hacer cosas, es la infancia. Y es como, bueno, pues también me pasó como con esta, ¿no? Que se te queda un poco corta porque al final, pues bueno, es una cosa que apela mucho a esa nostalgia de la infancia y de, pues como el niño se toma las cosas de una forma completamente distinta a las que se lo tomaría un adulto en esa situación, pues tiene su gracia, pero no va absolutamente nada más allá, no tiene ni siquiera el factor de local, factor de discurso, vamos, de discurso ya o de representación extra cinematográfica como puede tener Vidas Rockstars. Pero yo no puedo decir nada malo de Night I Swam porque es una cosa muy encantadora y muy pequeñita, que yo la vi, es agradable y ya está, pero, ah, vaya mierda, pues para esto no veo. Es como, joder, pues no sé. Sí, es que no entiendo tampoco. Eso, películas que tienen, o sea, sobre todo es esto, que cuando las películas tienen las pretensiones muy justas, que no concuerdan con lo que a ti te hubiese gustado que fuera, la gente no sabe distanciarse un poco de lo que acaba de ver y verlo desde lo que la propia película quiere ser. Que bueno, hemos hablado bastantes veces de este problema, pero bueno. ¿Y tú has visto una de las que sí que se llevó premio en la sección, la que se llevó la mención especial, Matar a Jesús? Exactamente, Matar a Jesús de Laura Mora, que bueno, la protagonista es una estudiante universitaria que de repente, pues su padre, que es profesor, simplemente cuando van de camino a casa en el coche, sale del coche y pasa alguien en una moto y le pega dos tiros y lo mata. Y pues ves un poco la pasividad de la policía de Medellín, que está ambientada en Colombia, no lo he dicho obviamente, pues la hija intenta de alguna manera encontrar al responsable del asesinato de su padre y acercarse a él para vengarse y matarle. Pero cuando se encuentra con él y se aproxima a él, y esto no es ningún spoiler porque es de lo que va realmente la película, pues se da cuenta de que la realidad en la que vive ella y el asesino de su padre, pues no es tan diferente, ¿no? Y que todo este ciclo de la violencia que intenta retratar en su origen la película va un poco precisamente demostrarte cómo los verdaderos responsables del asesinato de su padre no están en la película, están fuera de campo. Los verdaderos responsables que nunca van a estar ante la justicia y de los que pasan completamente las instituciones para llevar ante la ley. Y es muy valiente la película porque precisamente te dice esto, ¿no? Realmente va por el camino de decir que en este caso tanto víctimas como ejecutores los dos son sujetos de fuerzas por encima de ellos, que son los que realmente manejan el cotarro. Y hay un compromiso muy fuerte de la película por mostrarte que la única manera de romper el ciclo de la violencia es rechazarla de plano y que se corte y punto. Que puede ser como un aspecto muy naif que digas que tiene la directora. Pues sí, es cierto. Y la película tiene juega con eso porque yo creo que tiene un final en el que te, con un plano que es totalmente inocente y podrías decir ingenuo, resume la película y lo que te están queriendo decir. Y sin ningún tipo de vergüenza. Y a mí yo le doy valor, porque en un mundo en el que estamos hartos de aproximarnos a las películas con mucho cinismo, con excesivo cinismo, y con no entender cuando te están diciendo algo simplemente de esto está mal y esto está bien, en plan muy básico y muy de valores universales, pues esta película decide, la directora, posicionarse de una forma muy clara en este conflicto, además mostrando una realidad social muy dura, muy de violencia arbitraria que te va generando con cómo utiliza la cámara y cómo va siguiendo a la protagonista. Hay momentos en la película en los que no pasa nada, no hay absolutamente nada, pero te está logra capturar muy bien esa atmósfera de amenaza constante de esos barrios abotargados de gente y de un montón de actividad diaria en los que suceden muchos crímenes y hay gente con armas y temes por la integridad física de la protagonista aunque no vaya a pasar nada porque no tiene sentido que pase nada en ese momento y te lo consigue transmitir muy bien todo esto. La peli es eso, muy sencillita a nivel formal, pero tiene una construcción ahí de este discurso y de la relación entre ella y el asesino de su padre que te lleva por este camino que me parece muy muy importante y de que vamos que merece mucho la pena el acercarse a este tipo de discurso alejado de extremismos de posiciones, ¿no? De intentar comprender de dónde viene esta violencia, no simplemente buscar culpables y cargártelos, como puede ser otra película que hemos visto por aquí, que estaba también en San Sebastián, que luego comentarás, en Perlas, que es todo lo contrario, obviamente, la de Lynn Ramsey. Sí. No, yo estaba pensando en lo diferente que es este acercamiento a, por ejemplo, todo el cine de coreanos vengándose que veo en efectivamente, sí. Efectivamente. Eso es diametralmente la filosofía opuesta. Obviamente. Aquí no, aquí pues eso te está mostrando pues una realidad social, te está mostrando la miseria en la que vive todo el mundo, cómo es esa ciudad completamente abarrotada de gente, con un montón de gente que intenta salir adelante de cualquier manera posible y a veces la violencia es la única porque es de donde lo único que puede sacar dinero. Entonces, tiene muchos elementos, pero contados de una forma muy sencilla y con este discurso que cuento. Entonces, al final, la película consigue tener una resonancia aquí humana importante. Bueno, pues muy bien, a esta se llevó la de Matar a Jesús, no solo la mención especial del jurado, sino el premio de la juventud, vamos, el jurado joven también se lo dio a Matar a Jesús, y luego el premio de mejor película de la sección fue para Les Amours, de Sewer, que yo la tenía. ¡Ah, tú la llegaste a ver! Ay, yo pensaba que no la habíamos visto ninguno. Yo la tenía en la lista porque me llamaba bastante la atención y al final no la encajé. A ver. A ver, la película está muy bien dirigida, Pedro, y utiliza muy bien la cámara la directora, Marine Franken, y las actrices que aparecen en la película están muy bien, y la foto preciosa, todo lo que tú quieras, pero la película narrativamente y dramáticamente me parece un pufo importante, ¿vale? Está ambientada en la época de cuando los republicanos pues eso, están ahí con la represión a tope, se quedan pueblos sin hombres, las mujeres dicen, uy, tenemos que seguir adelante, vamos a segar y hacer cosas y cuando aparezca el primer hombre que aparezca nos lo vamos a repartir para poder perpetuar el pueblo y que tengamos descendencia porque necesitamos ser madres para tener hijos y que esto siga adelante. Y dices, ah, qué planteamiento más curioso, dirías, esto es conflicto, fuegos artificiales, qué intensidad, qué... No hay nada de eso. Aparece el hombre que aparece y es como... ¿sabes? Como cuando abres una botella de gaseosa, pero no tiene gas. Es como, joder, qué frustración más grande, ¿no? Pues lo mismo, va a ser lo mismo en esta película. Tiene muchos elementos a nivel de técnico, visual, tal, que están muy bien, que dices, es imposible negarlo porque están ahí, pero luego, a nivel narrativo dramático, la película es que dices, no me interesa nada lo que está pasando, porque no me estás llegando al fondo de la cuestión realmente de esto, de por qué tienen que ser madres. No hay un cuestionamiento de esa imposición, no hay una mirada que digas cuál es la necesidad de este hombre aquí y por qué se llevan bien al principio y luego mal. Tampoco explora el tema de la sexualidad de las mujeres en relación a ese hombre, que también está ahí, que está palpitando el tema de la sexualidad de las mujeres con relación al hombre que aparece ahí. Tampoco lo explora. Entonces, esto, la gaseosa sin gas. Entonces, esto me parece la película. Pues nada, vamos a pasar entonces a otra sección, que es la sección de perlas, mi sección favorita. A ver, es muy fácil, es realmente la sección fácil, porque la sección perlas es las pues, películas que vienen de otros festivales, generalmente ya se han visto fuera en uno o dos. Y en Toronto, en Venecia, en Cannes, sí, en Berlín. Y ya suelen venir un poco avaladas y ya sabes, un poco, vas a un poco a tiro hecho, digamos. Y bueno, pues aquí el premio que se da es el premio del público y bueno, vamos a empezar por el premio grande, que es el 3 anuncios a las afueras de Ebbing, Missouri, la nueva película de Martin McDonagh, que a mí me flipa que hayan dejado el título este, porque yo entiendo que bueno, que obviamente bueno, el título del libro es así, y en Estados Unidos hablar de Ebbing, Missouri ya te lleva a una cosa muy concreta, a una zona muy concreta y a un tipo de historia que bueno, pues tal, pero yo no sé, 3 anuncios a las afueras ya es suficientemente poético como para ponerle este título en España, me parece una locura. Bueno, Voy a ser malo, pero creo que a los que vayan a ver esta película no le va a importar ese título, porque ya van a tiro hecho, o sea, los cuatro que vayan a ver. Bueno, ya, a ver, seguramente si no tiene ese tipo de... Es una pena, porque yo creo que sí que es bastante accesible. Esa nueva... Bueno, Martin McDonagh es director de 7 psicópatas, que estaba bastante divertida, una peli muy meta, que me gustó mucho, pero sobre todo Escondidos en Brujas, que además la vi primera vez hace poco y me flipó. Se ha subido al carro ahora. La Adri. El talento que tenía para reimaginar ese género y darle el giro socarrón y tal, y esto, eso es un poco lo que hace en Three Billboards, porque y además lo ha pulido un poco todo, ¿no? Porque coge pues estos arquetipos de la América profunda y dinámicas sociales que se bueno, no lo he comentado, la película empieza con, bueno, la protagonista es, joder, en este momento se me ha ido, Frances McDormand, interpreta a una madre a cuya hija, pues bueno, la violaron y la quemaron viva, y la policía no ha encontrado al que lo hizo, al culpable, y además como que está la investigación muy parada y tal, ¿no? Entonces la madre pues hace una cosa bastante sorprendente para llamar la atención de la policía, que tiene que ver con lo de estos carteles, y a partir de ahí pues arranca una trama básicamente de ir conociendo a todas las personas que están implicadas en esto, sobre todo al jefe de policía y un poco a algunos de los policías que trabajan en la comisaría, a la familia de esta mujer que está separada y su marido está con una niña de 18 años y un poco las dinámicas que se establecen ahí. Y lo que decía, que coge Martin McDonagh, coge todos estos, pues bueno, unos arquetipos de América profunda, de rednecks, de gente paleta o de gente súper mal hablada, de muchos, de además dinámicas que tienen mucho odio y violencia en su núcleo, ¿no? Racismo y tal. Y coge todo eso y lo transforma, o sea, y hace una película completamente satírica, muy muy socarrona, tiene un humor además bastante borderline, o sea, no es humor negro, es humor ya va más allá, sí, va más allá en algunas ocasiones del humor negro, y a la vez gracias al drama de personajes y gracias a que no se queda simplemente en esos arquetipos y en la superficie de esos personajes, sino que va más allá y tú conoces al personaje, tú conoces a, por ejemplo, al personaje de Sam Rockwell, que es el típico paleto sin ningún tipo de educación, que es policía, porque bueno, pues qué va a hacer este pobre chico tal, que tiene un problema de rabia y de odio y de sí, que es una persona como muy violenta violenta y que no sabe controlar sus propias emociones e impulsos, y va más allá de ese personaje y te muestra un poco de dónde viene, te muestra sus grises, además que siempre te lleva constantemente por lugares sorprendentes la trama, y los personajes se relacionan y reaccionan de formas que no te esperas, porque claro, te esperas, pues recoges un poco todas las películas americanas que hemos visto de este estilo y te esperas ciertos comportamientos o cierto camino que va tomando la historia, pero no, Martin McDonagh no hace nada de eso. Entonces también tiene ese factor de que constantemente te está sorprendiendo. Y luego, pues esto, que lo que decía, que va cogiendo a cada personaje y a todos tienen su drama personal, y al final toda esta dinámica y todo este discurso pues como que coge relevancia gracias a eso, gracias al drama, porque al final... pues eso, que te está hablando de algo más grande, de algo social, que es relevante, y te lo está contando, por un lado, a través de lo íntimo de esos personajes, y por otro, a través de la comedia y del humor y de además de llevarlo todo bastante al extremo con estos personajes. Y a mí es que me pareció original, divertida, súper atrevida, que precisamente ese equilibrio entre ambas partes de la sátira y la autenticidad de la historia podía irse de las manos, y lo controla en todo momento, y en fin. Además está todo el reparto increíble, bueno, sobre todo Frances McDormand y Sam Rockwell están los dos estupendos, y vamos, recomendadérrima. Yo no todavía me acuerdo de algunas bromas, todavía me acuerdo de algunas frases que era como que de estas que tardas como medio segundo en reírte porque primero estás sorprendido, o sea, primero estás como uff, ¿me río o no me río? Y luego ya te ríes porque es gracioso, pero principio te sientas un poco mal riéndote de algunas cosas. Sí, pero tiene la gran habilidad que tiene este hombre con los diálogos, se nota mucho, y cómo plantea siempre el humor hacia una dirección que es la que debería ser siempre en este tipo de chistes. No voy a decir qué dirección es, pero lo mide muy bien. O sea, no es simplemente humor bestia por ser bestia, no políticamente incorrecto. No, se sabe muy bien qué es lo que está haciendo en todo momento, el tono que está utilizando, qué personaje dice qué cosa, la reacción, las dinámicas entre los personajes está muy cuidada. Como dices, el tema del drama súper serio que es en el fondo, esa envuelto en esa sátira que tiene la película. Esa humanidad que hay siempre en el trato de los personajes, a pesar de que normalmente se estén tratando muy mal con esas respuestas que se pegan, pues siempre sabes que hay por debajo, cuando hay momentos críticos, que hay alguien que responde y como que te hace recuperar la fe en la humanidad en esta película. Y obviamente ella, la protagonista Frances McDormand, está espectacular. La peli, que ya digo, que es como antifargo, es como aquí la gente, toda la gente se trata muy mal, no tienen la cosa esta de Minnesota, de la extrema educación, es todo lo contrario, y entonces se va viendo debajo de la superficie algo de humanidad después de todas esas increíbles de esos increíbles prejuicios y esa manera de despreciar a la gente y de pues esto, la pasividad que hay de la policía y de todo esto. Y el tema racial, claro, hay un componente, hay chistes y hay un componente de tema racial en esta película. También del tema de la violencia sexual, pero con el tema racial, viendo lo que ha ocurrido recientemente en Estados Unidos, lo conectas con esta película y dices, madre mía, madre mía, es que mejor no puede estar traído en este momento esta película. La verdad es que sí es, me dejó bastante con la boca abierta la película en general. Me parece que es brutalísima también. Esta hay que verla, está claro, todas las de Martin McDonagh apuntadas, que por cierto estaba mirando si seguía Siete Psicópatas en Netflix, que yo la tenía hasta hace nada en mi lista para reverla, y ya no está, así que no puedo deciros que la podéis ver ahí. En fin, más cosas. El otro premio del público, bueno, es que el premio del público, para dar más premio, ya sabemos cómo son estas cosas. Pequeño momento de promoción, Siete Psicópatas está en Filmin. Por si alguien le interesa. Sí, no, guay. Y Escondidos en Brujas creo que está... Yo la vi en Amazon. Así que ya tenéis... Esas dos ya las tenéis cubiertas. Ya solo falta que estrenen la de Tres carteles a las afueras. Y esto, lo que decía, que el premio del público lo dividen en dos, el premio del público general y a película europea. Que básicamente todavía no ha pasado... que la segunda película, o sea, que la película que más votos tenga sea una película europea. El día que les pase, van a dar los premios a la misma película. Bueno, en este caso era para Custody, una película que venía con que yo tenía muchísimas ganas de ver, que me metí a verla, y cuando estoy sentada ya en la sala tan feliz porque tenía una pinta tremenda, empiezan a hablar en francés y los subtítulos son en euskera. Y yo no me había dado cuenta que hay algunas sesiones en San Sebastián que están solo con subtítulos en euskera y viene bien especificado. Sí, no, pero no es culpa del festival, Adri. No es culpa del festival. Es culpa mía que yo vi el azul y dije, ¡ah, este es de prensa! Y es como, no, pues no, es que era solo con subtítulos en euskera. Así que estuve un rato barajando si podía entenderlo entre el francés y el euskera, pero es que no, o sea, no es como si fuese, yo que sé, italiano, que a lo mejor podría, a lo mejor, pero no. Ya la veré, tiene muy buena pinta. Y luego ya, esta la comentaremos luego. Vamos a empezar con las que hemos visto de esta sección. Mi película favorita que hemos visto este año en el Festival de San Sebastián, que es Call Me By Your Name. Que ya digo, se va a estrenar en España en 2018, en febrero. Va a ser película de 2018, fijo, para mí. O sea, ya, no, y para mí también. Además que me jode porque no voy a poder poner Call Me By Your Name en mi lista de este año. Y pensaba que no iba a poder tampoco poner mi favorita de Sitges, pero resulta que sí, que la van a estrenar dentro de 2 semanas. Así que bueno, por lo menos esa va a entrar en 2017. Pero bueno, en fin, Call Me By Your Name, nueva película de Luca Guadagnino, el director de A Bigger Splash, Cegados por el Sol, ¿era? Sí. Que bueno, aquí adapta un libro del mismo título, Llámame por tu nombre, que los protagonistas son dos hombres. Uno está interpretado por Timothy Chalamet, bueno, que es un chaval, es un chico de, pues, un adolescente, no sé de cuánto, 17 años, 18 años, que bueno, pues está pasando el verano con su familia en la casa que tienen de vacaciones en Italia, y su padre, que es profesor de universidad, y bueno, o sea, ahí tienen, son, su familia es en general bastante, bastante académica y rollo así, todos muy inteligentes y saben mucho de todo y saben muchos idiomas. Y es que todavía no me olvido de la secuencia en la que la madre les lee un libro a los dos en alemán traduciéndolo al mismo tiempo al inglés. Bueno, entonces él está ahí y su padre invita todos los años a uno de sus alumnos o de sus, no sé, de los que están estudiando máster o haciendo algo en la universidad, pues a trabajar con él y tal. Y este chico es Armie Hammer. El llanero solitario. Y básicamente, pues bueno, es un poco la historia de cómo se forja un poco una relación entre ellos dos. Vamos, la relación que tienen, quiero decir, pues desde el primer momento que conectan hasta que se van haciendo amigos y tal. Y luego pasan cosas. Y bueno, a ver. Maravilla, madre mía, ¿cómo empiezo a hablar yo de esta película? La sensación que me dejó esta película me duró días en San Sebastián. Y además pensaba en algunos momentos y todavía me venían los calores. Eso por otro lado. Ramón está de testigo que lo pasé la película. En fin, porque es que es una película súper sensual. En ese sentido, es súper intensa. Tiene una sensibilidad muy especial. Además que me encanta porque es una película que se toma su tiempo. Desde el primer momento no sabes muy bien por dónde va a tirar. Tú ves cómo van presentando los personajes. Todo como muy sutil a través de los diálogos que, madre mía, no desperdician ni media palabra. Y desde el principio, pues bueno, es como te lleva por un montón de emociones hasta que de repente pues entiendes un poco lo que está pasando, entiendes lo que está pasando, sobre todo el personaje protagonista, que está todo desde el punto de vista del chaval de 17 años, y hasta que al final pues explota y se desata toda esta sensualidad y toda esa sexualidad. O sea, tiene una atmósfera, tiene un tono que de hecho me recordaba un poco a Cegados por el Sol, pero en otro sentido, porque en aquella película era un poco más bien lujuriosa la atmósfera, no era, porque ya eran personas adultas con una historia y tal. Aquí es una cosa más sensual y más de primer amor y más de hormonas desbocadas también, obviamente, pero que lo bien que hace este director, lo de mantener esa tensión sexual y mantenerla contigo en el espectador, aunque la secuencia sea una cena, quiero decir que está siempre presente y es algo que te lleva muy bien por toda la película. En fin, es que claro, no quiero contar demasiado, pero en fin, me parece que es una historia de amor preciosa, es una historia de, pues eso, que te cuenta, te habla muchísimo sobre, y se puede sentir uno súper identificado con, pues esto, esa época de adolescencia tan hormonal y tan visceral, del primer amor. Luego a la vez tiene una historia sobre, una historia de madurez social muy relevante, porque está contada a través de las tres generaciones de hombres que hay en la película, que son el chaval de 17 años, el chico, el personaje de Armie Hammer, que tiene como 24 o 25, y el padre del chaval, que además eso, el padre del chaval tiene una de las secuencias más memorables de la película, que es como una guinda a todo lo que han estado contando al final de la película, y eso, y la... Cómo te lo cuente, que es cómo acaba el personaje de Armie Hammer en esta historia de madurez social con respecto a la homosexualidad y tal. No, es que es eso, es que lo tiene todo. Tiene discurso social, tiene amor, tiene costumbrismo, tiene una historia ahí también de pues bueno, una historia de relaciones familiares y de dinámicas familiares muy interesante. En fin, es que me parece tan completa y tan maravillosa. Ay, habla tú. Ya. Perdón, es que ya sabes lo que pasa cuando saturo el micro. No, no, a mí me gustó muchísimo esta película, por mucho lo que, vamos, por todo lo que estás diciendo. Creo que tiene una gran habilidad precisamente para transmitir toda esta parte sensorial de los personajes y la relación entre ellos. Y como hay muchos silencios y muchas miradas y muchos momentos que son tiempos muertos, ¿no? La historia que hay en esta película se cuenta en tiempos muertos, de momentos en los que no está pasando absolutamente nada realmente. Que si vas con una bicicleta por ahí, que si están tomándose un café en un sitio, ¿sabes? Es como, no pasa nada, mientras que ves de fondo todo el tema de la arqueología esta y de cómo catalogan cosas y cómo recuperan cosas del mar, y luego todo el tema del lenguaje otra vez, ¿no? El tema del origen de ciertas palabras y todo esto. Trapri te deja muy en el trasfondo todo este rollo de el conocer la identidad de uno a través del pasado y de verse reflejado en los demás, y de cómo eso, a partir de verte reflejado en los demás, puede ser uno mismo, y toda esa exploración de la identidad sexual, mientras que te está contando simplemente eso, una historia que es puro sentimiento, nada más. Bueno, y tiene un final que es no solamente la secuencia con la conversación del padre, sino el plano último, el plano final de los créditos, que bueno, que es una, te rompe completamente, y es una elección que me parece maravillosa. Pues sí, la verdad es que es una, probablemente sería la película del festival, o sea, yo creo, o sea, para mí es mi película del festival, lo tengo muy claro. Y además me molesta porque cuando vi la nota de Call Me By Your Name del público, Adri, no juzgues, era como un 7 y pico. Claro que juzgo, las señoras del cursal y del Virtuología son homófobas, porque luego ven The Big Sick, que no puede ser la típica comedia romántica indie que tal, y le cascan un 8.5. Anda y vete a tomar por culo. Que Call Me By Your Name es que tiene de todo. ¿Cómo es posible? No, pues lo hablaba con gente al salir y hablar un poco, al ver la reacción, las notas del público y tal, que claro, los homosexuales llevan toda la vida viendo historias de heterosexuales, historias de amor de heterosexuales y películas que básicamente cuentan historias de amor heterosexuales, y están acostumbrados a verlas y a sentirse identificados y a sentirse empatía y a sentirse emocionados a identificar esas emociones independientemente de quién las esté sintiendo, que es un poco lo que nos pasa a nosotras con el tema de las mujeres protagonistas y de todos estos tíos que dicen que es que claro, no pueden sentirse identificados si juegan un videojuego que lo protagoniza una mujer y que no es lo mismo, y que claro, tantas películas de acción con mujeres, no me puedo sentir identificado, madre mía, pobrecitos. Esta cosa de histórica de no haber tenido o aprendido a tener empatía con las personas personas, independientemente de su sexo y de su origen y de su el color de su piel y de lo que sea. Y es que, claro, frustra un montón, porque es como, es que, claro, y pasó con Call Me By Your Name, que alguno, hablando con alguno, pues no se sentía tan identificado con esa historia y le costaba, la veía con cierta distancia. Y me parece tan triste, como es que si conectas con la historia de Call Me By Your Name, tiene que ser tu película del festival. Porque es que, en fin, bueno. Lo siento, el rant. Ya que he mencionado The Big Sick, voy a hablar primero de esta. Porque, bueno, yo tenía curiosidad con la nueva comedia indie que había reinventado el género de la comedia romántica con persona enferma. Premio del público en varios festivales. Sí, creo que... ¿En Sundance se llevó? No, bueno, da igual. El caso es que sí, que venía con premios, que venía tal... Y mira, bueno, la historia es, el protagonista es ¿cómo se llama? ¿Kumail Nanjiani? ¿Kumail Nanjiani? Bueno, es uno de los de Big Bang Theory, ¿no? No sé cómo se escribe su... ¿Qué dices? No. ¿No es él? No. Bueno, qué racista soy. Veo a indios y los confundo. Es de Pakistán. ya sé que es de Pakistán, por eso he hecho la gracia. Bueno, pues eso, el Kumail, no es verdad, este es un monologuista, joder, bueno, da igual. Este tío estaba en Silicon Valley, yo creo, en la serie esa de HBO. Es verdad, es verdad. Qué grande mi momento. Bueno, pues este chico interpreta, pues bueno, un chico pakistaní con su familia pakistaní y tal, que se enamora de una chica americana, que es Zoe Kazan. Y bueno, pues él empieza a tener problemas, o sea, empieza a tener dilemas personales porque, bueno, pues al final las culturas chocan y sus padres esperan que él se case con matrimonio concertado con una chica pakistaní de bien y entonces, pues bueno, pues tiene ese dilema y básicamente pues es un bloque, abre un poco una brecha entre ellos. Y bueno, a mí la verdad es que me pareció bastante convencional. Me pareció tu indie drama media con chica enferma de turno, que es solvente, que es simpática. Tampoco me pareció especialmente tronchante, he de decir. Pero no sé, sí que les destaco que al final la película, porque bueno, lo que digo, la chica enferma, que pues no sé cuándo es, al final del primer acto o así, pues la chica tiene una enfermedad y pasa mucho tiempo en el hospital y básicamente no aparece Zoe Kazan en toda la parte media de la película. Y es lo que más destaco de Big Sick, que al final... todo está muy centrado en la relación que tiene este chico con los padres de ella y un poco cómo al final el núcleo de la historia está en la relación que él establece con los padres de ella y lo que él aprende y el crecimiento personal que él hace con respecto a la relación que tiene él con sus padres, con sus propios padres. Entonces, pues bueno, en esa parte me parece un poquito más interesante, pero en general al final me parece todo pues bastante fácil. Sí tengo que conceder a la película es que efectivamente... La película es consciente de ese crecimiento personal del protagonista por su punto de vista, pues desde su perspectiva, pero no se transforma eso en la típica resolución de comedia romántica de los 90 que tendríamos. Yeah. Si estuviera protagonizada por Sandra Bullock, ya sabríamos cómo acaba esto. Y la película, en ese sentido, sí que me parece que tiene cierta madurez y cierta validez en eso, ¿no? En que es capaz de decir, vale, tú tienes ese crecimiento personal, pero bueno... que la chica está ahí en el hospital, ¿sabes? O sea, que no es una cosa que hayas tenido tu relación con ella con nada durante no sé cuánto tiempo. Entonces, me gusta mucho eso. Y para mí, claro, es que a mí... para mí la peli pega mucho bajón cuando desaparece Zoe Kazan de la película, porque ella me gusta mucho y creo que tiene esa energía en la cámara y en la manera de responder con los diálogos y tal, que se pierde un poco. Y sí es cierto que está Holly Hunter, que es muy grande, pero no es sustituto. Yo creo que ahí esa química, yo creo que sí la consiguen al principio de la película entre Kumail y Zoe Kazan, y al perderse a mí me deja un poquito frío, aunque sí que tiene buenos momentos, tiene momentos pues a mí es que gags me gusta más buenos. Toda esa parte de los padres, la verdad. Sí, y tiene momentos muy buenos de gags, el momento en el que él está haciendo un monólogo y alguien grita algo, ese momento me parece muy bueno, brutal. Y tiene momentos así a lo largo de la película, pero sí es cierto que es muy convencional, que al margen de que esté mostrando un romance interracial y todo este rollo de la asimilación cultural, O sea, yo entiendo que a nivel cultural tiene mucha importancia esta película en Estados Unidos, porque no es innegable, pero la película es la típica dramedia indie romántica, esto, o sea, Pues un 8,5, las 8,5, señoras. efectivamente. Es que es esto, o sea, que está bien escrita y que es solvente y que el humor está bien integrado y que tiene unos personajes, pues eso es muy crowd pleaser. Es la, o sea, Totalmente, es totalmente. muy esto de hacer feliz al espectador. Yo se lo agradezco. Es una peli muy agradable de ver y muy, ¿sabes? Muy ligera y tal. Pero ya está. O sea, y por cierto, basta ya de esta moda de La gente enferma, ¿no? y de conductores de Uber en las películas indie. Porque ya al final todo Ah. el mundo se va a dedicar a ser conductor de Uber en las películas indie, ¿eh? Últimamente. Estamos ahí, serán la mitad personajes de las películas indie en 2020, conductores de Uber y los otros clientes de Uber. Esto va a ser. Va a haber una versión de la película esta de Faraday, pero en Uber. Bueno, voy a hablar rápidamente de The Third Murder, que Rural Juror, que es la nueva película de el tercer asesinato, básicamente. La nueva película de Kore-eda, un ya aficionado a traer, vamos, aficionado a traer sus películas al Festival de San Sebastián, por lo menos no, casi, no todos los años, pero casi tenemos peli suya. Y yo creo que es la primera en varios años, en varias películas que me decepciona. Es una. La historia. Bueno, por cierto, que Kore-eda es el director de cosas como, por si no suena el nombre, como Tal padre, tal hijo, o Milagro, o Nuestra pequeña hermana. Siempre películas. Bueno, últimamente estaba muy centrado en hacer cine familiar, muy cotidiano y muy. Muy profundo dramáticamente, pero a la vez pues con bastante optimista y tal. Y ahora se ha pasado al thriller con una historia Thriller de judicial. judicial. Que Sí, ya sí. para ti eso es un 3. Ya. No, no te creas, para nada. Estás muy confundido. No soy Juan Sanguino. El protagonista es un abogado que le ponen de cliente a un tipo que ya ha pasado 30 años en la cárcel, ya cumplió su condena por un asesinato y tal, y ahora está acusado de robo con homicidio y seguramente acabe con la pena de muerte. Y bueno, pues al final es una. Lo que quiere hacer una reflexión así moral sobre la pena de muerte y sobre los grises de condenar así a una persona y todo esto, pero la verdad es que a mí se me pierde la sensibilidad que precisamente para mí caracteriza a Kore-eda o ha caracterizado sus últimos trabajos en una narración que se hace súper soporífera, que nunca llega a despegar realmente, a pesar de que no deja. Es bastante procedimental la película, es que si asesinatos, que si abogados y sus giros y cómo va descubriendo cosas y va entrevistando a gente y tal, y se hace bastante aburrida, no acabas de entender muy bien por dónde quiere ir, tiene una dirección bastante telefilmera, con planos muy, muy cortos, con un montaje, o sea, es todo como muy alargado, muy melodramático en el tono, en fin, me quedo simplemente con su plano final, que la verdad es que es bastante, bastante impresionante, pero muy decepcionada Vas a con hacer llorar al Kore-eda. pobre Coreda. Sí. ¿Y qué más hemos visto? ¿Tú no quieres comentar Comenta tú alguna? otra que quedan de las tuyas, que solo has visto tú. Claro, es que he visto muchas yo de perlas. Otra de las que he visto, que por cierto se llevó en esta sección el premio Sebastián, que es, bueno, es el premio que dan a películas LGTB, que es 120 pulsaciones por minuto. Que es una película que, bueno, básicamente habla de la lucha o la reivindicación y la lucha que tienen un grupo de homosexuales y de gente afectada por el SIDA. durante, pues bueno, durante los 90, porque bueno, pues el gobierno francés pasaba total de este problema y bueno, pues son activistas muy jóvenes y tú ves un poco todo lo que van haciendo para intentar llamar la atención del público, llamar la atención del gobierno, educar a la gente en el SIDA y en su, bueno, en su naturaleza y en su transmisión. Bueno, pues sí, hacer campaña y estas cosas de, para que la gente esté informada y todo esto. Y es una película que la verdad es, bueno, la verdad la recuerdo bastante larga, pero se ve súper bien porque tiene dos partes muy diferenciadas, que es por una parte todo el aspecto del activismo y de la reivindicación y tal, y luego por otra parte hay una historia de amor y bueno, y hay todo un proceso de pues bueno, unos protagonistas que tienen la enfermedad y pues bueno, cómo se va poniendo cada vez más enfermo y todo ese proceso y tal. Y no sé, para mí es una película que de estas que dices que se nota que hace algo bien cuando la gente salía diciendo que bueno, es que es muy dramática, es que es muy exagerada. Es como, ¿exagerada de qué? O sea, ¿de verdad hace falta que se hagan muchas películas como Filadelfia para que la gente entienda lo que era morirse de SIDA? Bueno, otra vez entramos en el tema de la empatía, pero bueno, es por una parte una película muy devastadora, pero me flipa porque tiene un tono maravilloso que transmite las infinitas ganas de vivir que tenía esta gente y las infinitas ganas que tenía de amar y de todo, a pesar de, pues bueno, de todas las connotaciones que la gente ponía sobre su amor, ¿no? Y pues obviamente había incluso muchos homosexuales y mucha gente que no estaba, que se negaba a tener relaciones o a entrar en relaciones porque temían contraer la enfermedad por pura desinformación. Y eso, y como lo que te transmite es muy positivo a pesar de que todo lo que te está contando es devastador y es súper trágico. Y además esto, que cómo utiliza toda la parte más dramática y más personal de la historia de amor del protagonista para arropar toda la parte de la reivindicación y del activismo y tal, me parece brillante. Y tiene, pues bueno, y tiene un nivel empático increíble porque además, claro, lo que supone la enfermedad del protagonista y tal para todos los demás personajes y para la lucha que están llevando a cabo, te lo transmite muy bien. Y en fin, yo creo que es una película, sé que no te gusta nada esto, pero es una película muy necesaria y que a la vez no solo se sustenta en ser necesaria, sino que además te está contando algo más y te lo está llevando a una parte ya, pues eso, a toda esta parte íntima y toda esta parte personal y toda esta parte de humanizar y de contar algo que realmente no se ha contado tanto en el cine y que realmente no se han atrevido a contar cierto tipo de cosas o cierto tipo de historias. Y cuando anda que no hemos visto en otro tipo de ámbitos, historias de gente muriéndose, historias de gente, o sea, historias duras en otros aspectos, pero esta como que pues todavía tiene ahí, está muy reciente, como quien dice, y tiene todavía ahí ese tabú o tiene todavía esa cosa de que, no lo sé, de que a lo mejor no atraiga al gran público o lo que sea, pero vamos, esta película me parece fantástica. Fíjate que yo no la he llegado a ver, la he esquivado dos veces, porque la única que había visto de Robin Campillo era la película de Los Reveníos, de sí. Revenant, de la que se basó luego la serie de televisión, y no me gustó nada, así que dije, bueno, pues otra vez será. Y luego ya he visto que ha tenido una recepción muy buena, bueno, ganó el gran premio del jurado de Cannes y ha tenido, en general, le ha gustado bastante. Y eso que comentas de... Yo creo que ha pasado, que han pasado ya 20 años desde los 90 y la gente como no es consciente de la dimensión social que tuvo el SIDA en todo el mundo, pero en general en España en particular o en otros países. Y parece como que ahora está eso que ya no se ve porque como que se ha convertido en una enfermedad crónica que pues no hay esa perspectiva de lo que realmente es lo que pasó con el SIDA en los 80 y los 90. Esto, la película lo hace estupendo porque realmente podría ser muy tedioso porque tú les ves al grupo de activistas en sus reuniones, debatiendo, pensando en sus las campañas que van a hacer, porque además algunas de estas son de, pues típico de ir a tirar sangre a algún político que va a dar un mitin o cosas así, sangre que ellos dicen que sangre contaminada, tal, y ellos tienen como muchos diálogos, dan muchos datos todo el rato, hablan de todo el ámbito del mundo de farmacéutico y los estudios farmacéuticos y todos los intereses que hay de un lado para otro. O sea, es una película muy educativa y muy divulgativa con este tema, pero por eso que y lo hace súper bien al mezclarlo con toda la parte tan personal y tan visceral de la historia. Y no sé, yo la recomiendo un montón, de verdad. Vale, te creo. Y bueno, vamos a ver, ¿polémica o qué? ¡Madre! La polémica. ¡Madre, qué polémica! Sí, no, lo de el desmadre de madre nos puede llevar a mucha historia. Bueno, ¿tú quieres empezar tú? Tenemos a Aronofsky, que lo último que habíamos visto de él era esa película que defendimos cuatro personas, incluido yo, que era Noah. Esa película maravillosa de bíblica. Y bueno, pues de una historia bíblica pues ha pasado a otra. Y en Madre tenemos a Jennifer Lawrence y a Javier Bardem, que son una pareja que vive ahí en una casa, en un campo, perdió la mano de Dios. Y él es un escritor que ha tenido mucho éxito y ven con un libro y está como que, uy, bloqueo del escritor, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con el libro este que hay que escribir. Y de repente, una noche, empiezan a aparecer pues gente en su casa que no conocen de nada, de repente empiezan a aparecer y Javier Bardem les deja entrar y se hacen muy amigos y a partir de ahí pues un despiporre importantísimo. Nunca pasan cosas, fue un resumen de tanto. Es el argumento de la pasan cosas, pasan muchas cosas, ¿no? Porque la película trata de un discurso ahí que se abre muchísimo sobre la creación, refiriéndose tanto a la artística como al tema de Dios y la relación con una especie de discurso ecológico que luego tiene, el rollo de los conflictos sociopolíticos y la destrucción del mundo. Y esto no me lo estoy inventando, ¿vale? Esto parece, os lo juro. Y lo vemos desde un punto de vista que es el de Jennifer Lawrence, que sufre mucho, que tiene mucho plano cerrado sobre ella, que grita mucho y que lo pasa muy mal, porque lógicamente ella no entiende qué leche se está pasando a su alrededor y por qué su marido toma las decisiones que toma, y ya está ahí un poco al ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y sobre todo la película tiene como una primera parte que es más el rollo de Aronofsky de cuando intenta crear terror, cine negro, thriller, misterio, con un punto de vista subjetivo del personaje muy fuerte que lleva hasta el final, pero es todo como todavía y mantiene cierta sutileza de lo que está pasando. ¿Qué sutileza? Digo en la primera parte, todavía mantiene cierta sutileza. He dicho cierta, ¿vale? Cierta sutileza. Y luego tienes la segunda parte de la película, que es como ya desmadre de madre, como diría. Que es ya como, bueno, aquí pasa de todo, aquí hay, bueno, destrucción, fuegos artificiales, funerales y de todo. Y claro, a mí la primera parte de la película sí que me interesaba mucho, pero cuando empieza a proyectarse en todas las direcciones posibles al mismo tiempo la película, yo es que no, ni estéticamente la aguanto, tiene un exceso de ruido en todos los aspectos, narrativo y literal, de ruido de la película, que me parece de un alienante absurdo. Y luego tiene, sí, el discurso sobre la creación artística que tiene, trasnochado con el rollo de las musas, que mira, Aronofsky, no. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Que las metáforas además son más burdas, que un pan de esparto. Esto es lo que tengo que decir, amigos. Pues a mí me flipó, la verdad, porque yo las entiendo, dos Españas. Las dos Españas. Es que no, mother, no, madre no permite otra cosa que la adores, o que te encante, o que no la compres en absoluto. Porque, bueno, pues es una peli tan extrema y tan visceral, incluso es que no tiene ningún tipo de autocontrol Aronofsky en esta película. A mí me hace gracia que destaques la parte de esta de la creación y las musas y tal, cuando realmente sí que Podemos destacar esa reflexión sobre la creación y la relación de ese autor con su inspiración y con su obra y con el público también y tal, pero realmente para mí destaca mucho más o sobresale mucho más toda la obvia alegoría religiosa y luego el tema este medioambiental, de un poco de madre naturaleza e incluso pues esta cosa de la misoginia del patriarcado y o sea, tiene como tantas lecturas que me encanta porque tú te puedes un poco adherir a la que más conecte contigo o a la que más entres en el momento y tal. No sé, yo entré en la película desde el minuto uno. A mí no me parece, bueno, entiendo lo que quieres decir con que al principio es más sutil, porque es que claro, en comparación con todo el tercer acto cualquier cosa es sutil, pero sí, toda sutil esta, dentro de lo grotesco, dentro de sí, toda esta primeros dos actos, absolutamente todo desde el punto de vista del personaje de Jennifer Lawrence, que por cierto está increíble, no se va a llevar el Oscar, pero realmente por esta es por la que debería llevarse el Oscar. Bueno, esto todo desde su punto de vista y pues eso, con lo que decía Ramón, ¿no? Un poco de tratamiento de terror, de atmósfera opresiva y tal, de cómo ella vive su relación con su marido y sobre todo con estos dos extraños que entran en la casa y cómo va creciendo en tensión y tal, y luego ya cuando se desata, es que yo el tercer acto lo viví básicamente en posición fetal y intentando no morir de la angustia y de porque yo todo ese ruido narrativo del que hablas, que sí, que es que de repente la película escala o sea, crece exponencialmente, ya no solo en pues argumentalmente, sino pues eso, en todo lo que te está lanzando, en todos hay 500 trillones de personajes, de tramas que van por ahí, de cosas que están pasando, es como, pero todo, para mí todo ese ruido me atrapa en un poco en lo cómo lo está viviendo el personaje protagonista y sufro muchísimo con ella. Y no sé, me parece tan, tan oscura y tan incómoda y tan explícita, además que tiene un par de momentos que es como ya que cruza la línea probablemente, pero que me gusta que la cruce porque bueno, es coherente con cómo lo está contando la historia. Y no sé, a mí me resultó un visionado tan, pues, tan visceral, tan emocionante, tan que estaba completamente metida, esto de experiencia que digo yo siempre, que me cuesta mucho no pensar que me gusta la película, que luego yo necesito otro visionado para entrar un poco más profundamente en lo que quiere contar a Aronofsky y cómo lo está contando, pero descubrir todo esto, todo ese relato tan caótico que ha hecho por primera vez, me resultó una experiencia fascinante. Así que yo soy muy, muy pro madre, la verdad. Y recomiendo no sé, creo que he hablado alguna vez aquí de esta página The Editing Room, que es una web que básicamente cogen las películas y hacen guiones reducidos de películas, pero de forma graciosa, ¿no? Un poco parodiándolas, y bueno, pues depende mucho de quién la haga y depende de lo inspirados que estén, pues a veces son bastante graciosos, sobre todo pues bueno, las películas malas, si le toca a alguien que sea bueno sacándoles punta y tal, puede ser muy divertido, pero realmente yo admiro mucho cuando me hacen admirar y reírme y tal con un guión paródico de una película que me haya gustado mucho, y es el caso de Madre, que es uno de los mejores que he leído últimamente, y yo os recomiendo que entréis porque está súper bien todo el concepto del guión, como lo han planteado, la sátira, y en fin, como complemento a ver la película, me parece muy guay. Por cierto, Christopher Nolan, Aronofsky ha rodado esto en 16 milímetros. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues a ver, está On Body and Soul, en cuerpo y alma, que es la película que Lanthimos no ha hecho este año. Bueno, no, no te lo compro. No, Joder, no te lo compro en absoluto. el primer acto, la primera mitad de la película, Quizá el personaje de ella que puede recordar a ciertos personajes. los dos, No lo sé. estos planos del matadero, los personajes así tan hieráticos, tan fríos, tan peculiares, tanto de diálogos que realmente no aportan nada más que, pues bueno, que contarte cómo están los personajes, cómo es el entorno. O sea, no sé, me recordó mogollón a sus dos primeras películas. No así a la última, bueno, sí que es un poco el mismo rollo, que me decepcionó bastante, pero bueno, el caso. Que On Body and Soul es una película de Ildikó Einedi. ¿De dónde es este director? Húngara, eso es verdad, húngara. Que bueno, básicamente los protagonistas son dos personas muy introvertidas, muy particulares, que trabajan en un matadero y es la historia de su. De su una, es una historia de amor bastante improbable, y entonces, bueno, pues cuenta un poco esto así tal. Yo no tenía pensado verla, la vi, creo que porque fuiste tú, Ramón, quien me dijo: No, venga, tienes que verla. Porque es la ganadora del Oso de Oro de Berlín, y yo con los Osos de Oro de Berlín tengo muy mala relación, muy mala historia. Pero bueno, por suerte, esta sí que me gustó. Creo que le hace falta pulir un poquito las tramas, porque realmente toda la parte del matadero, las tramas que hay ahí con los compañeros, la trama esta que hay con el robo de unas pastillas para de estas de que son como Viagra para los toros, y que llega una psicóloga para investigar un poco a los empleados. Como que no, para mí no llega a ningún sitio, se queda un poco en tierra de nadie. El otro personaje que entra secundario, como que todo eso me parece que necesita un pulido porque despista bastante de la trama principal y realmente no le aporta mucho más allá que ver que estas dos, que sobre todo esta chica nueva que entra en el matadero no encaja o no es considerada, pues bueno, no son especialmente, digamos, normativas, ¿no? Cualquier persona las definiría despectivamente como particulares y asociales. Es muy gracioso porque es una tía que, vale, Asperger o algo, ¿no? no tiene capacidad de socialización alguna, o sea, es completamente nula en ese aspecto, pero luego en el trabajo es la única eficiente de la empresa. Y en eso también destaca y está fuera de lugar por eso, por ser eficiente su trabajo y hacer su trabajo en lugar de dedicarse a lo que hace el resto, que es de todo menos trabajar. Bueno, el caso que a mí me gustó mucho cómo te va introduciendo en las realidades, en la forma de ver un poco las relaciones de los dos personajes, sobre todo de ella, y de ver cómo se van relacionando y de cómo encuentran sobre todo su propia forma de historia de amor, porque no es una historia de amor para nada convencional, está a juego con pues estos dos personajes que son muy particulares y me gusta también el final porque es como, bueno, es que acaba con una escena súper convencional de cualquier comedia romántica al uso y después de todo lo que has visto me parece maravilloso que acabe así y funciona tantísimo ese final, ese rollo formulaico con todo lo que te está contando, ¿no? Cierta visibilidad en otras formas de relacionarse y de considerar las relaciones y tal, que no sé, además tiene un punto de realismo mágico que aporta con la parte más onírica de la historia, porque ellos tienen sueños y están como conectados a través de los sueños y tal. Tiene una parte ahí poética que le sienta muy bien al conjunto y como contrasta sobre todo con todas las imágenes que te ponen explícitas del matadero. Que no sé, me pareció bastante interesante, tampoco me ultra fascinó, pero me sorprende porque, bueno, pues de estas que ves, que sabes que no has visto ninguna película como esta. Me parece muy bien. A mí Ok. me gustó mucho. ¿Y qué más? Para mí, tú no has visto ninguna de la sección de perlas, ¿no? Por lo que veo. Sí, había visto The Florida Project y Ah, bueno, vale, que tú las has visto. ya la Mira. comenté en su momento. Como comentas, The Florida Project. The Florida Project es la nueva película del director de Tangerine, que a mí me gustó muchísimo. Y tiene bastante de aquella, esta de Florida Project, porque este tipo tiene como una sensibilidad muy especial para mostrar el aspecto más cotidiano y más natural de una vida marginal, ¿no? De un barrio marginal. Y aquí además, bueno, y sobre todo, que también pasaba en Tangerine, pues el optimismo y la energía que puede haber en él, ¿no? Y aquí, bueno, el Florida Project es una historia de una niña que vive en un motel de estos baratos, que en este caso están las afueras del complejo este de Disneylandia que hay en Orlando, y vive con su hermana, vive con su madre, que es una chica muy jovencita, y viven pues como pueden, van tirando para adelante, pues vendiendo colonias falsas y tal, pero sobre todo está centrado en el día a día de esta niña, que no hace más que correr por ahí, que hacer trastadas, que relacionarse con otros niños que hay en ese que viven en el mismo motel y que en moteles de cercanos, vamos. Y es súper extrañable y súper sencilla por un lado, y colores muy saturados y toda esta mirada infantil y tal, pero realmente el entorno pues tiene, o sea, hay un factor decadente que define a todo lo que te está mostrando, una vidas muy precarias, y lo hace con una mirada que está completa y absolutamente desprovista de juicios, porque la madre de la niña protagonista, pues bueno, pues es una adolescente que ha tenido a su niña probablemente con, pues eso, con 16, 17 años, y tira para adelante como puede y hace cosas que tú como espectador podrías juzgar o podrías tal, pero es que ni siquiera te invita a hacerlo, porque la mirada, el director, el acercamiento a la historia está completamente desprovista de juicios con respecto a todos los personajes de la película. Willem Dafoe tiene un pequeño papel que está súper bien. A mí la subtrama que más me gusta es la relación de Willem Dafoe con la tía esta que hace siempre la piscina. Ah, sí. Bueno, sí, eso tiene dos secuencias, eso. Pero sí, como que encuentra, incluso eso, la tía en la piscina, que es una tía que está pasadísima de todo. Ahí es una señora mayor con las tetas al aire, tomando el sol en la piscina de un motel, todo súper decadente. Y aún así, Sean Baker le da el puntillo de no sé, de vida, de gracia, de positivo, no sé, es que me gusta mucho la mirada que aporta el director a esta historia, y sobre todo, bueno, pues que la vida de la niña no es especialmente buena, y la mirada está infantil, un poco de la infancia y tal, le sienta súper bien esa nostalgia a la historia, y tiene un desenlace de estos que vamos, te deja, a mí me dejó retorcida ahí el estómago, un poco, que luego lo pensaba cuando estaba haciendo mi lista de las pelis del festival, digo, joder, este año he tenido dos finales que me han dejado la piel de gallina, y los dos han sido con niñas de 7 años, que son esta de Florida Project y la de verano del 93. Pero bueno, esto, que, y además la niña es impresionante. ¿Cómo? O sea, ¿dónde encuentran estos niños? Es como cuando, como aquella del Bestias del Sur Salvaje, ¿dónde encuentran estos niños? Pues de casualidad. Bestias, ¿no? Interpretativas, porque la niña es alucinante. En fin, ¿a ti te gustó The Florida Project? A mí me parece que está bien. Estoy muy a favor de Sean Baker y de tal. Tangerine no me gustó directamente, ya te lo digo. Esta sí que me ha gustado al menos, esta sí que me ha convencido. Pero tampoco me parece nada del otro mundo. O sea, lo siento mucho. Ponme una peli húngara. No, ya te veo. Pero sí es cierto eso, ¿no? Que tiene cosas, tiene momentos, tiene la niña, tiene toda la parte de cómo representa toda esa realidad que hay alrededor del complejo de Orlando, que es una cosa que mucha gente no se da cuenta, ¿no? De que pasas de un momento de... Pasas de un sitio a 100 metros y te encuentras con toda la miseria que hay en Estados Unidos junta. O sea, así de claro. Nada más ver el momento que aparece cuando aparece esa pareja que han llegado a ese hotel por equivocación. Yeah. Y se piensa que es un hotel de estos de turistas. Y nada más lejos de la realidad. Venga, voy a pasar a la última que me queda de la sección de perlas, que es una de las que más ganas tenía de ver. You Were Never Really Here, que aquí no sé cómo lo han llamado. Nunca de la... En verdad nunca estuve allí, no. Es en mentira. Verdad, es que me encanta. Me encanta la en verdad. En verdad nunca estuviste. En realidad nunca estuviste aquí, se llama oficialmente. Pero me gusta más en verdad. En verdad. La nueva película de Lynn Ramsey, la directora de Tenemos que hablar de Kevin. Y aquí el protagonista es Joaquin Phoenix, que es un veterano de guerra que, bueno, básicamente se dedica a ser un asesino, un asesino a sueldo, pero se centra un poco en gente mala, digamos. Un poco ha canalizado y es muy de... historia de venganza, de pues eso, vengar a chicas violadas o bueno, este tipo de tramas así oscuras, y en la película básicamente le encargan salvar o bueno, rescatar a una niña de pues no sé, 10 años o 12 años que ha sido secuestrada y que la están usando ahí para cosas pedófilas. Es todo bastante sórdido y asqueroso. Y básicamente lo que hace Lynn Ramsey aquí es un ejercicio de estilo. Porque lo que tiene sobre todo destacable esta película es, pues, que además es mi rollo total. Me tenía ganadísima con la atmósfera y con esa narrativa visual que tiene, muy sensorial, con la música, con los sonidos. Peliadri. Con los colores, con todo. La historia y el discurso realmente no son especialmente originales, el personaje tampoco, pero para mí es eso, es el estilo lo que marca la diferencia, porque al final está haciendo una historia sobre la violencia y sobre una violencia bastante brutal, pero me gusta mucho cómo Lynn Ramsey elige cómo explora esa violencia y la psique que hay detrás a través de la realización, porque no es nada arbitrario la violencia que te muestra a veces, a lo mejor te está pasando algo súper relevante para la trama, pero no te lo muestra cómo mata a alguien o cómo lo que sea, pero luego pues yo qué sé, cómo el protagonista se imagina que se pega un tiro en la cabeza, lo ves en vivo y en directo. Y entonces siempre es pues eso, él elige, o sea, ella elige muy bien cuándo y cómo te quiere mostrar la violencia y cuándo la quiere decide insinuarla. A mí me parece eso, que en general pues todo es una narrativa visual y una realización así al completo, con todos los elementos de los que cuenta un relato en el aspecto más técnico, me parece estupenda y a mí me encantó. La verdad es que no gustó demasiado esta película en San Sebastián, pero a mí me dejó súper satisfecha. No está a los niveles de sutileza y de complejidad y de maravillosidísima que tenemos que hablar de Kevin, pero tampoco es que no es ese tipo de historia, no es tan psicológica. Pero bueno, ¿tú qué? ¿A ti qué te pareció? Ah, no la viste. Sí, la vi en Cannes, la vi. Fue la última que apareció en sección oficial, si no recuerdo mal, que ahí no estaba terminado el montaje. Tenía un montaje temporal. ¿Ah? El montaje definitivo lo has visto tú, que de hecho lo comenté por aquí, que no tenía, si no recuerdo mal, que no tenía títulos de crédito, de hecho, siquiera, en Cannes, cuando se proyectó. Y le faltaba por poner músicas y le faltaba por ajustar el montaje. No sé lo que habrá cambiado, si es que ha cambiado algo muy significativo, imagino que no, porque esta mujer tiene las ideas muy claras. Y la peli es un concepto y una idea de principio hasta el final y ¡pum! Y ya está. Y es como, ya está, brutalidad, Tom, Joaquin Phoenix y un martillo, ya está, y te da en la cabeza. Y es eso, es que es de agarrarte y de no soltarte hasta el final. Con el tema este de la violencia fuera de campo, con el montaje, con todo lo que saca ahí de las miserias de la sociedad, porque aparenta, claro, es muy irónico esto de la violencia fuera de campo y luego cómo muestra realmente las tripas y lo que hay oculto en la sociedad, que es muchísimo más asqueroso que cualquier cosa que puedas ver en esta película por parte del protagonista, ese vengador... sicario. Es demencialmente asqueroso, ¿eh? Y luego está todo el tema del síndrome de estrés postraumático que sufre, ¿no? Que está dentro de cómo se ve la película y por qué se ve como se ve. Que es muy interesante cómo lo lleva. Claro, es que mira que yo no soy nada partidaria de cierto tipo de flashbacks. Bueno, los flashbacks en general en la mayoría de las películas es una de es bad writing, es vaguería, pero bueno, cuando están bien usados, pues están bien usados. Y en este caso me gusta mucho porque no son tu flashback al uso, es un flashback también muy sensoriales y que te cuentan mucho del personaje y te aportan un poco a lo que te está contando con detallitos muy muy muy muy muy pequeños y está súper bien. Pues cuenta, Adri, ¿qué viste latinamente en tus horizontes en esa sección maravillosa que yo no esta vez no vi nada porque había visto ya unas cuantas cosas, pero me perdí, ¿cómo se llamaba? Medea, que esa se habló bastante bien por ahí, y alguna más que había que no pude ver, pero tú aprovechaste ahí a recuperar cosas de Berlín y de Cannes, claro, ¿cómo no? Sí, cómo no, yo además, bueno, quería haberte visto también Los perros, que es la que se llevó el premio, que además me la recomendaste tú, pero no la pude encajar. Pero bueno, vi Una mujer fantástica, la nueva película de Sebastián Lelio, el director de Gloria, otra película maravillosa, muy recomendable, que bueno, básicamente es la historia de una mujer que es camarera y cantante, que tiene una relación con un señor un poco bastante mayor que ella, que un día que están juntos en la habitación de hotel, pues a él le da un ataque al corazón y la palma. Además es gracioso porque la película empieza como que parece que él es el protagonista y él ha quedado con su novia y él se ha ido con su novia al hotel. Bueno, sí, es un hotel, es su casa, es la casa de él a la que lo pienso. Tal, y están ahí, está follando con su novia y de repente la palma y la protagonista es ella. Y bueno, básicamente, ¿qué pasa? Que cuando él muere, empiezan todos los problemas. Porque, ¿qué pasa? Que Marina es una mujer transgénero. Y en cuanto él muere, de repente, ella, sin hacer nada, solo por el hecho de existir como mujer transgénero, ya es una rompehogares, madre mía, mi padre, ¿cómo podía estar contigo? En fin, toda la familia, básicamente, se le pone en contra, la trata fatal, la quieren echar de la casa, no quieren que vaya al funeral, bueno, en fin. Y bueno, es la historia de cómo esta mujer básicamente se enfrenta a toda esta colección de gentuza que, pues bueno, y toda su transfobia, toda su intolerancia y tal. Y luego, pues eso, al final, o sea, no es simplemente ver cómo ella se enfrenta a esto, porque al final lo que va contando la película es ese proceso desde que él se muere hasta que al final la entierran y hacen el funeral y tal, y todo lo que ella vive en ese proceso. Y sobre todo es que la película, básicamente, el núcleo es la dignidad con la que ella se enfrenta a toda esta intolerancia y tal, y un poco un estudio sobre la feminidad, sobre el orgullo de ser ella y está muy bien planteado porque realmente ella no hace nada, no es que sea una persona que esté todo el tiempo reivindicándose o que esté todo el tiempo enfrentándose a la gente o que simplemente ella existe, ella es y viene todo el mundo con frases como perdona que te lo diga pero es que me parece no apruebo tu forma de vida, ¿sabes? Es constantemente la están atacando y ella pasa por todo esto con muchísima dignidad porque además eso entra el factor de que pues ella no quiere romperse, ella el hombre al que quiere ha muerto y se ve metida en toda esta mierda y ella no puede pasar su duelo de forma tranquila y relajada y como ella quiere, sino que todas las personas estas están influyendo en ello, ¿no? Y cómo la película lidia con todo esto me parece maravilloso y Daniela Vega, que es la actriz protagonista, está increíble. Y hay una escena muy guay al que no se me olvida nunca, que está ella desnuda y la cámara pues va pasando como por su cuerpo desnudo, desde la espalda, por los glúteos y tal, y al final sube como la cámara y ves que en su entrepierna hay un espejo donde ella se está reflejando. Y bueno, justo esto viene después de que uno de los hijos de su marido, de su novio, perdón, muerto, le dice, oye, ¿y entonces tú tienes pene? Oye, o no tenés pene. O sea, esto es súper lo peor en esta película. Eso está en las 10 preguntas que nunca hay que hacer a sí, una persona es trans. Que... está esa. Pero bueno, tiene esa, bueno, esa y esa esa pequeña escena me parece una pequeña maravilla sobre eso, sobre cómo pues toda esta situación ni siquiera se le plantea a ella una duda sobre su feminidad ni sobre nada. O sea, ella está ahí como bestia, está férrea contra todo esto. Y Ramón me pasó una captura de una crítica, la verdad es que no sé quién era, mejor no saberlo, que decían que esta película era superficial y maniquea y tal. Y es que me parece el típico comentario de alguien que debe pensar que los transgénero lo tienen todo súper fácil y que ya no lidian con ese tipo de mierdas y que la gente es súper tolerante y no sé qué, y realmente me lo creo total. Estas personas que además eran tan insolentes y tan maleducadas, ya no solo por intolerantes y por de todo, sino es que maleducadas. Y la gente, pues eso, el hecho de que, o sea, y sobre todo que me parece una película muy moderna a la hora de enfrentarse a esta situación, porque no, Marina no es un personaje que se esté justificando constantemente, que esté dando lecciones sobre lo que es ser transgénero, sobre la feminidad, no está dando lecciones en ningún momento, no está dando su opinión sobre nada, ella simplemente quiere vivir su vida y ser quien es y no se replantea nada ni tal, porque toda esta gente le esté haciendo la vida imposible. Y me parece una forma de lidiar con este conflicto súper guay, súper moderna, y que me parece un paso adelante en este tipo de historias en las que pues al final tienes una historia sobre que el núcleo sí que es que la protagonista es transgénero, pero no está centrado en una, no hay una victimización de ello, sino que va un como tres pasos más allá, y me parece muy guay. Y en fin, está muy bien. Además tiene un par de momentos así como de realismo mágico que están muy chulos, que le dan como un toquecillo muy guay a la película y a lo que el personaje lo que te está intentando transmitir con el personaje, y que de otra forma a lo mejor sería un poco más difícil, porque ella, como es tan digna y no hace tantos muchos aspavientos de expresar sus pensamientos o sus sentimientos, pues le hacen muy bien esos pequeños momentos así fantásticos. Bueno, o sea, no es fantasía, es realismo mágico, así una forma narrativa visual de contar ciertas cosas. Está muy bien, me gustó. Y luego vi también Las hijas de Abril, que es la nueva película de Michel Franco, que es un director que yo he conocido enteramente en San Sebastián, que ya vi allí pues después de Lucía, Chronic también, que me gustó un montón, y esta está un poco en su línea. Además estaba allí presentando la película y contó, que me pareció sorprendentísimo, que rueda en orden cronológico, porque realmente pega mucho con su estilo, porque su estilo en sus otras películas y en esta también es muy poco artificioso, tiene muy poquito corte de montaje, apenas, si es que hay música, son todo planos secuencia, es todo como muy natural y muy tal, y me pega, ¿no? Pero como en el cine es tan rarísimo, tan excepcional que se ruede en orden cronológico, y él decía que pues eso, él le gustaba hacerlo así, que él iba, rodaba y luego en la sala de montaje, si veía que algo no funcionaba, pues volvía a ello y ya está, pero al día siguiente, o sea, que iba llevando como el rodaje así súper al día, en el orden cronológico. Me parece alucinante el compromiso que tiene con su estilo narrativo. Y nada, Las hijas de Abril es una película que está, la protagonista es Emma Suárez, bueno, la protagonista es la hija de Emma Suárez en la película, que es una chavalilla de 17 años que se queda embarazada y vive con su hermana mayor, y ellas dos viven solas, y de repente pues bueno, la hermana mayor llama a la madre para que las ayude a encontrar los deseos de la niña, porque bueno, pues vas descubriendo por qué, porque la madre está un poquito para allá. Y O no, dice Mother of God. Quiero decir que está muy bien la exploración del personaje de Emma Suárez y de esa manipulación y esa posesión y esa un poco. Además me gusta mucho cómo perfila a las tres protagonistas, porque la hermana mayor también tiene lo suyo y su pasividad. Y, o sea, que es como un estudio de personajes muy bien contado, muy bien perfilados ellos, y luego, bueno, pues la trama como va escalando en nivel de, no sabría cómo decirlo, de oy, oy, oy, oy, oy, porque madre mía, Es muy sorprendente por dónde va el personaje de Emma Suárez, y pero vamos, que lo lleva muy bien el equilibrio de los tres personajes y la relación que tienen un poco, y lo que te está hablando sobre la maternidad y sobre cierto tipo de cosas de las dinámicas entre ellas tres y tal. Y me pareció bastante interesante, y sobre todo eso, es que estaba enganchadísima porque no daba crédito a lo que iba pasando en la película. Y ya está, yo creo que estas son todas las que he visto en la sección de Horizontes Latinos. La aproveché bien. Aproveché. Y yo quería haber visto, ahora ya vamos a pasar a la de Made in Spain, que es esta sección en la que San Sebastián aprovechan para coger películas que se han estrenado durante el año en curso en España, las producciones españolas, y hay un poco de, bueno, básicamente hay de todo lo que sea producción española, y yo me había pensado ver un par y al final no las encajé, pero tú sí que las has aprovechado. Aproveché para recuperar alguna película que me había perdido por la cartelera, como es Selfie, la película de Víctor García León, que protagoniza, era Santiago Alberú, puede ser, bueno, que es este hijo de un alguien que de repente de un día para otro, como está imputado por corrupción, el ministro del gobierno y tal, todo está relacionado con su padre, que le meten en la cárcel, se queda sin, en la calle como uno más, está todo muy contextualizado con esta ascendencia de estos nuevos partidos como Podemos, y de toda la corrupción del Partido Popular. Entonces juega mucho a hacer una visión satírica de este tipo de individuos, cómo sería contar la historia del típico pijo de Madrid que vive por todo lo alto gracias a que su padre es un corrupto, ¿vale? ¿Qué pasaría si lo pierde todo de un día para otro y se tiene que buscar la vida y se encuentra con gente de ideas políticas completamente opuestas a las suyas con los que se relaciona para conseguir sobrevivir, ¿no? Conseguir vivir en un sitio, conseguir trabajo, etcétera. Y tú ves ahí cómo está todo el rato falseando como es, siendo un hipócrita total, haciendo todo lo posible porque no se sepa de dónde viene. Y hay momentos que mezcla un poco la realidad y la ficción también, porque aparecen personajes reales de la política española en la película, cameos. Hay un momento con un viaje a Talavera, si no recuerdo mal. También bastante gracioso. La peli, ya digo, es el problema que tiene es que tiene un tipo de humor con unos recursos que ya hemos visto muchas veces y que los repiten todo el rato, y entonces llega un punto en el que empiezan a perder su efectividad, a pesar de que el protagonista tiene bastante carisma y el personaje es para matarle, pero muy divertido. Creo que esa propuesta que tiene tan simplona, pues por un lado al principio sí que le va muy a su favor, pero este tipo de recursos de falso documental, rollos ser consciente de la cámara y jugar con eso, doble fondo de los personajes, como hemos podido ver por ejemplo en la serie The Office, y ese tipo de rollo, ¿sabes? De guiño al espectador y de... Entonces al final lo pago un poco, pero me parece una peli muy divertida y que sobre todo pues eso, tiene una mirada muy ácida y pero simpática también a esta realidad política. Luego he visto Análisis de Sangre Azul, que es un falso documental, pero es un falso documental como si estuviera hecho a principios de, pues eso, antes de la guerra civil, en los años 20, por un supuesto doctor que vive en un sanatorio mental que está aislado en los Pirineos, y que él hace ahí sus estudios de la degeneración psicológica mental que tiene la gente, y se encuentra con un extranjero amnésico, y lo que ocurre con la relación de ese doctor con ese personaje, ¿no? Lo ves todo en plan, pues eso, película muda, documental de principios de siglo XX, y juega mucho con estas ideas pasadas de rosca de la época de la medida del cuerpo humano para definir la personalidad, hace mucho chiste con eso, sus ideas completamente pseudocientíficas al respecto de todo esto, de las ideologías y del comportamiento, y funciona mucho como una manera de cuestionarse el propio género documental, la película, ¿no? Porque te está todo el rato, está planteado muy en serio, como con ese planteamiento totalmente falso, y por un lado hay una rigurosidad científica forzada, verdad por parte del supuesto narrador de la película, que estás viendo que realmente la gracia que tiene la película es esto, ¿no? El ver cómo una cosa que está hecha muy en serio, aunque sea de forma falsa, puede tomarse como algo con una rigurosidad científica. Y surge, el humor surge de las maneras más insospechadas. Me parece muy. Tiene muchos aspectos para explorar sobre esto, sobre lo que consideramos el género documental, aunque sea con una cosa tan exagerada como un documental mudo en blanco y negro. Y luego la última sensación del terror español, Verónica de Paco Plaza. Que está basado en una historia real, que se esfuerza mucho Paco Plaza por contextualizar la historia en unos hechos que supuestamente ocurrieron en los años 90 sobre un caso de unos casos paranormales, ¿no? Entonces en Madrid hay una chica que es la hija mayor de una mujer que es viuda y está trabaja mucho y está ausente de la casa normalmente, entonces la hija tiene que hacerse cargo de sus hermanas y contacta en una sesión de espiritismo con Ouija con su padre, quiere contactar con su padre y la sesión no sale bien, entonces hay una presencia que las persigue a las hijas, ¿no? Y la película enlaza muy bien la narrativa del elemento fantástico con esta perspectiva de la hija de sus miedos de estar creciendo a marchas forzadas y responsabilizándose de cosas que no debería y todo esto y a nivel estético además la peli tiene un planteamiento muy de terror de otra época, muy de terror del giallo italiano, con unas secuencias de tensión muy largas, siempre utilizando muy bien el punto de vista de ella. O sea, es una peli que me ha sorprendido, pero para mucho, o sea, no me esperaba nada, algo por el estilo. ¿Pero qué pasa? Que la película tiene el fallo que ya comenté por ahí, de una película que se llamaba El Ente, sí. Que se empeña mucho la película en contextualizarla en unos hechos reales, cuando no hay necesidad y cuando la película claramente es un artificio ficcionado y muy bien ficcionado con recursos cinematográficos, luego lo intenta meter ahí. Es como, ¿para qué lo haces, Paco Plaza? No era necesario, no es absurdo. Pero bueno, la película me sorprendió mucho y para bien. Es un terror con un aspecto psicológico muy bien llevado y formalmente con una coherencia alucinante. Y la chica protagonista está muy bien. Además, a mí me gustó mucho. Yo tengo bastantes ganas de verla. La verdad es una de las que me gustaría haber visto en aprovechando el Made in Spain, pero no pude. Pero tengo bastante curiosidad porque eso, porque todo el mundo habla súper bien de ella. Así que a ver. Pero bueno, vamos a pasar a la sección de Zabaltegui y Tabacalera, que es una sección que este año he visitado muchísimo y me he dado cuenta tarde, porque era cuando de repente tenía que irme hasta el cine que más lejos está. Menudos paseos me he dado para arriba y para abajo hasta la edición de Tabacalera, pero hay que decir que no había estado nunca, ya es una sala que habían puesto el año pasado, yo creo, o ya estaba el anterior. Lleva, bueno, yo creo, un par de años. Sí. Y nunca había ido, es como el antiguo Berry, es como película del antiguo Berry, quita, no la veo. Pero no, la verdad es que el Tabacalera está bastante bien. Y qué bueno, que esta sección es un poco el cajón desastre, que propuestas más arriesgadas, sí, bueno, artísticamente. Que sorprende porque este año la han querido potenciar poniendo, pues bueno, de inauguración a de Square, han metido algunas peliculillas que seguramente podían haber estado en Perlas o tal, la han metido en Zabaltegui para, bueno, pues para darle un poquito de impulso a la sección. No hemos visto ninguno de los dos Braguino, que es la película que ganó el premio, pero yo sí he visto Closeness, Tesnota. Esa es la película que he estado esquivando, no sé por qué, no he conseguido verla porque se me salía de los programas. Pues tenías que haberle hecho un hueco. Porque la verdad es que es muy interesante, es además una ópera prima, o sea que también puede haber estado en un... Ah, perdona, si es ópera prima no, porque yo primas no veo, Adri. Vale, Paquita. Y esta historia, bueno, está ambientada a finales de los 90, es una película rusa, que, bueno, básicamente la historia es de una chica joven que vive en una en, es la hija mayor de una familia judía que vive en pues bueno, una zona de del Cáucaso en la que pues hay muchas comunidades así que viven un poco ahí enfrentadas y tal, y ella es básicamente es una chica que bueno, que tiene una familia judía muy tradicional, y ella pues quiere liberarse un poco de todo eso, y es un poco la historia de cómo ella pues busca su individualidad y su libertad y quiere vivir su adolescencia y tal, siendo pues bueno, todo esto lo hace a base de pura rebeldía, y se enrolla con un cabardiano que bueno, pues obviamente su familia no lo aprueba, y en medio de todo esto, que es algo que ocurría bastante a finales de los 90 por aquella zona, secuestran a su hermano pequeño y a su prometida, a la prometida del hermano, porque bueno, pues eso, ahí secuestran a muchos judíos para pedir el rescate, y como además las comunidades allí estaban tan cerradas, pues no llamaban a la policía ni nada, y básicamente lidiaban con ello, con la comunidad, y pidiendo dinero a otras familias y tal. ¿Qué pasa? Que bueno, pues las cosas están un poco tensas, y ahí en esa familia pues el resto de la comunidad judía no quiere ayudarles, entonces no tienen dinero para rescatar al hermano. Mano, está todo como muy tenso, ¿vale? Entonces es una película que básicamente pues es esto, es lo que he contado, un poco cómo vive en este momento en el que tienen que buscar dinero como sea, y de repente todo, cualquier cosa que sea importante para la familia o para el futuro de la familia pierde cualquier sentido, porque lo tienen que poner todo en la mesa para poder recuperar al hijo. Y por otra parte, pues esto, la hija que ve que pues eso, ya no solo está ahí ahogada por el yugo de sus padres y de lo que sus padres quieren para ella, que por supuesto esto incluye un matrimonio concertado, sino que además ven cómo pues, su vida y su futuro y todo se va al traste, porque sus padres quieren salvar a toda costa a su hermano, que es pues el hombre de la familia, el que sí que se va a casar con otra, con una chica de buena familia y que respeta a sus padres. En fin, bueno, pues es mucho más tradicional y mucho más tal. Y es súper interesante realmente cómo está narrativamente planteado, con los colores, con... ella está estupenda, todo cómo reacciona en cada momento a todo lo que está pasando, tiene una narrativa visual súper guay, tiene un momento, el mejor plano, un secador de la historia del cine, tiene un momento en el que pues eso, básicamente los padres han decidido casar a la hija sin su permiso con otra familia, que los padres han dicho, vale, pues si casas a tu hija con nuestro hijo, te damos el dinero para que puedas dessecuestrar a tu hijo pequeño. Y entonces esto se lo dice la madre a la hija, a la protagonista, mientras le está secando el pelo. Entonces cuando ella quiere hablar, enciende el secador y como que le pasa por delante el cable del enchufe, y cuando la madre está hablando, quita el secador. Y es una secuencia que dura, pues no lo sé, si a lo mejor 3 minutos, se hacen eternos, y es súper agobiante y sofocante. Y este es un poco la tónica que tiene toda la película en cuanto a narrativa visual y en cuanto a momentos así muy alegóricos, y bueno, y sobre todo que también es una exploración muy guay de este deseo de libertad de esta chica, que en fin, que por mucho que esté en un sitio que a lo mejor no te pueda resultar ajeno, que de repente pues eso es otra época, tienen ahí unos problemas como muy de centrados en la comunidad judía y tal, pero ella es una adolescente que solo quiere que la dejen vivir su vida. Y está súper bien la peli, la verdad, es muy interesante. Eso sí, me sorprendió porque la programaron en Sitges. Y era como... ¿What? Sí. O sea, yo iba por ahí por la vida recomendándole a la gente que viera Tesnota, porque tenía solo una sesión, pero todavía no sé por qué, porque ni siquiera tiene una atmósfera malsana, ni no va de eso, no ese tipo... Es una atmósfera claustrofóbica por la vida que tiene esta chica. Ángel Sala dijo, esto es fantástico, pero, ya está. Sí, no, Ángel Sala quiere aprovechar porque estuvo, supongo que le verías en algún momento, estaba por allí siempre en San Sebastián. La vio, le gustó, y para aprovechar su viaje a San Sebastián, pues dijo, pues me compro esta, que me sale barata. Pero nada, bastante interesante la de Tesnota. Te recomiendo que cuando tengas la oportunidad de verla, la veas. Y háblanos, por favor, Ramón, de este documental de 540 minutos sobre una biblioteca. Solo son 3 horas y 17 minutos. Es el último documental del veterano eufemismo. Freddy Wiseman, ex Libris de New York Public Library. Es que tenía muy buena pinta, pero 3 horas y 20. Lo primero que le dijeron en la ronda de preguntas fue que se la había hecho demasiado larga y que si no, mejor hacer una serie. Yo estoy convencida de que la quiero ver después de las cosas que he leído, pero la voy a ver a trozos porque además como tiene pinta de ser densa, así sí, el tema, asimilo mejor. El tema de Slibris es que básicamente es que Frederick Wiseman estuvo durante unas cuantas semanas rodando en un montón de eventos y del día a día de las sedes de la Biblioteca Pública de Nueva York, que es una entidad mixta, híbrida, entre subvención privada y pública, a pesar de que es una institución sin ánimo de lucro y que está pensada para dar un servicio a la ciudadanía de Nueva York, todos sus barrios. Y él lo que hace es un poco, pues eso, a los eventos en los que aparece gente famosa, a las actividades, cómo procesan los libros, a cómo gestionan burocráticamente la institución, cómo consiguen financiación, las actividades y las iniciativas que tienen para relacionarse con otras instituciones de la sociedad, que si los profesores, el sistema educativo, muchas cosas, ¿no? Es mostrar un retrato de esta institución, cómo lugar de encuentro y de búsqueda de acceso al conocimiento, de acceso al legado histórico y de discusión política. La película es muy densa porque están todo el rato hablando de muchas cosas diferentes, de muchos temas, de arte, de historia, de ciencia, muchas cosas diferentes y de la propia institución al mismo tiempo. Y realmente no hay ningún problema con que dure tanto porque están cambiando todo el rato de dirección. El problema que tiene la película, pues que esta visión que hace de la institución en sí se hace desde el punto de vista de la institución. Y este rollo que sueltan todo el rato dentro de la institución de el efecto que tienen en la comunidad, nunca se llega a ver. Nunca se llega a meter la cámara en esa gente que entra en los edificios, en las sedes y que está accediendo a los libros. ¿Y cuál es el impacto de tener ese acceso universal, gratuito, a el conocimiento y a esos eventos y a esas actividades y a todo lo que está haciendo la Biblioteca Pública de Nueva York como biblioteca moderna en esa comunidad que es centro de encuentro y de sinergias entre distintos estratos sociales, etcétera? ¿Qué pasa? Que se queda todo como una cosa muy oficialista, muy de la visión burguesa, claro, de un director burgués sobre una institución burguesa realmente, que es un poco el plan, pues esto, la gente que está gestionando muchísimo dinero, que tiene que tomar decisiones y que hace actividades y que enseña cosas a la gente que entra en esos espacios, pero nunca llega a saber cuál es el impacto real que tiene esa institución en sus propios usuarios. Y de hecho hay un momento en el que se le va un poco la cámara de forma inconsciente porque te muestra los sin techo que hay alrededor del edificio de la sede principal de la Quinta Avenida de la biblioteca, que da paso a un momento en el que ellos están discutiendo, gente, empleados de allí, qué hay que hacer con la gente que no se comporta correctamente, de los que entran, mucho eufemismo en esa conversación, y te das cuenta de que detrás de esto hay una historia muchísimo más poderosa que no se llega a ver, que es esa especie de contraste que hay entre las intenciones de esta gente, los recursos que gestionan y este acceso al conocimiento cuando tienes alrededor de tu sede gente que está durmiendo en la calle. Entonces, te das cuenta de eso. La peli es muy estimulante. El documental trata muchas cosas y es muy esclarecedor de cómo funciona este tipo de instituciones, pero se queda en una cosa así, esto, lo que has dicho, muy de vídeo oficial de puedes ver en la web de la, de la biblioteca. Pero bueno, eso, que sí, que vale la pena verlo, pero teniendo en cuenta esta restricción autoimpuesta de este hombre que rodó, como dijo, 150 horas de metraje para reducirlo a 3. Pues yo creo que con esto vamos a pasar un poco al popurrí que tenemos de resto de secciones, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos... yo he visto este año una película de la sección de Culinary Cinema. Que hizo que nos fuéramos a comer ramen. O sea, esto... Cuidado. Mierda, es verdad. Cuidado, es cierto. Bueno, El efecto del cine en la vida real. Total, total. Yo soy así. No, en serio. Oye, bueno, vamos por partes. Vi Ramen Heads. Bueno, la sección de culinaria y cinema, básicamente su nombre lo dice todo. Pone programa películas que tienen que ver con gastronomía y generalmente están siempre programadas junto con un evento en un restaurante que hay allí en San Sebastián. Un restaurante de 5 estrellas y hacen ahí un super menú. Esas entradas cuestan como 200 pavos. Te ponen ahí no hemos estado, ¿no? Ahí no hemos estado. Yo he visto solo la peli y ya está. Y traen a chefs y cosas. Y vi Ramen Heads, que es un documental. A ver, esto, o sea, vamos a ver. Es una película sobre Japón, o sea, ya es un 5, con Japón, o sea, de Japón ya es un 5, sobre la historia y la cultura del ramen. Ya es un 8, ¿vale? Para Adri. Y dame 3, por favor. No, esto es un documental, pues lo que he dicho, sobre la historia y la cultura del ramen en Japón. Un poco te cuenta el origen del ramen y pues todo cómo ha ido evolucionando esta es como cultura, o sea, de algo que era como súper práctico y tal durante, vamos, en la posguerra, simplemente para alimentarse y poder ir a trabajar, y como ahora pues es una cosa ya de que hay sitios gourmets y sitios que la gente puede hacer 2 horas de cola para tomarse un bol de ramen y tal. Y bueno, a mí me pareció que estaba bastante bien. Sobre todo se centra en los chefs que han sido durante, vamos, que son los más famosos de Japón en cuanto al ramen se refiere. Sobre todo se centra en uno que es el que ha ganado ya 3 veces seguidas el premio nacional del mejor ramen de Japón. Y seguro que tienes el póster en casa. Sí. Y me gusta porque no solo me parece interesante a nivel gastronómico por todo lo que aprendes, por todos los tipos de ramen, tal. Obviamente te tiene que interesar. Si te da igual el ramen, pues seguramente dirás, pues ok, fideos. Pero no, a mí me resultó bastante interesante y todos los tipos y tal, pero también está muy guay a nivel cultural porque realmente te cuenta muy bien la relación tan malsana que tienen en Japón con el trabajo, que es algo que yo veo mucho siempre en el cine y que vi cuando estuve allí, y que tienen una relación con el trabajo pues bastante tal, porque bueno, pues en fin, sí, tienen una vida sobre todo pues eso, muy enfocada al tal, y se ve tantísimo en la figura principal del documental, que es este, digo, el chef súper guay, y la forma que tiene de ver el trabajo y la forma que tiene de ver la vida, que él te lo cuenta y tú por una parte dices, sí, qué guay que esté tan entregado, y dice cosas que pueden ser muy inspiradoras, y que es un tipo muy apasionado por su trabajo y por encontrar nuevos sabores y por explorar y por todo lo que quieras, pero luego te muestra pues su vida familiar, te muestra cierto tipo de cosas y dices, joder, bueno, en fin, los japoneses. Bueno, los orientales, yo creo que es una cosa. Pero bueno, me sobra un poco al final, porque al final hacen como tiene pinta de que lo organizaron este documental en torno a eso, en torno a un evento que había con los 3 chefs más importantes que iban a crear una edición de ramen limitada entre los 3, que se iban a servir solo 500 boles en un día y tal. Y entonces toda esa parte final en la que se ve a ellos creando y juntando sus diferentes formas de ver el ramen y tal en este plato único y limitado y tal, pues bueno, pues eso me parece un poquito más más insustancial sobre todo. Pero madre mía, qué hambre con la que salí, y sobre todo que a mí me gusta muchísimo la comida japonesa y sobre todo me gusta mucho el ramen, y salí, lo que dice Ramón, es que salí que yo necesitaba comer ramen, así que llegué y le dije, llegué al piso que teníamos, que también estaba Juan Sanguino, de la sexta nominada, y era como, por favor chicos, que mañana vamos juntos a comer ramen porque necesito apoyo moral en esto. Así que fuimos a un sitio que nos pusieron un ramen un poco tal que así, pero bueno, para quitarme el antojo era un ramen de un 6 en Film Affinity. Sí, un poco, yo incluso diría 5.5, no, bueno. En fin, que ojalá pueda volver a verla de alguna forma para poder ir apuntándome los sitios que mencionan para cuando vuelva a Japón hacerme mi ruta del ramen. Así que si algún oyente se la encuentra por ahí o sabe si la puedo ver, que me lo diga, ¿eh? Y ya está, ¿y qué más hemos visto de otras secciones? Pues yo he visto las proyecciones especiales del premio Donostia. He visto Faces, Places, Caras, Lugares de Agnès Varda y JR, que básicamente es una especie de película que ha hecho con este fotógrafo, artista, performancer, en el que coge una furgoneta y se va con el JR a recorrer Francia, ¿no? Y hacen unas cosas de sacar fotos a la gente y plantar ampliaciones gigantes de esas fotos en edificios y en esa búsqueda de gente que quiera salir ahí y mostrarse en los edificios, pues vas haciendo una exploración, ¿no? De esa humanidad que esconde cada pueblo, cada lugar, cada paisaje en el contexto en el que están, ¿no? Pues el tipo de pueblo que es, industrial o un puerto, y todo eso sustentado con la relación tan especial que mantienen, en verdad, con JR, los dos artistas, pero de generaciones muy diferentes, la personalidad de ella impregna toda la película, y claro, obviamente eso ya te tiene ganado, a pesar de que, a mi modo de ver, cinematográficamente la película pues es bastante poquito, pero con ella lo tiene bastante gran, con ella y con un gag que hay alrededor de una visita que hacen a Godard al pueblo donde, a la casa donde vive, que se convierte en una crítica en el que, bueno, básicamente le llaman rata. Y hay una frase que es muy de enmarcar de esa película respecto a las intenciones de Godard. Pues claro, estás viendo ahí una leyenda del cine francés. Un poco haciendo lo que quiere, mostrando su relación con un otro artista, pues ahí ese respeto que tienen de esos dos, ese afecto que tienen y luego esas performances en las calles que van creando y según van conociendo gente, pues está bien, es una película muy simpática. La verdad es que yo no me llamaba mucho la atención por el planteamiento, pero luego ha gustado un montón en San Sí, Sebastián. claro. Es Así normal, que. es que ella es muy especial, en verdad. Por si no suena, pues es la directora de Kilo de 5 a 7 o de Kung Fu Master o, bueno, muchas películas. Y fue en su esposa de Jacques Demy, el director de Los Paraguas de Cherbourg, efectivamente. Y luego he visto La Cordillera, ¿no? La última película de Santiago Mitre, Qué pereza. que pues no, pues mira, pues un poco sí, pero luego no, no parecía, pero fíjate, Ricardo Darín protagoniza esto en el que hace de un presidente argentino, que es un hombre corriente que ha llegado al poder en plan vendiendo que es un hombre del pueblo, y entonces hay una especie de reunión internacional de presidentes de Hispanoamérica que están intentando formar una nueva organización petrolera para defender sus intereses, ¿no? Y ahí se empieza a ver todo este rollo de las intrigas políticas y de los intereses ocultos, y la película te va mostrando como una especie de tramas. Que si aparece la hija que tiene una especie de crisis nerviosa y hay una relación con un tipo, con un novio suyo que está amenazando con sacar cierta información y está la sombra de Estados Unidos por ahí y es como un thriller un poco antoniniano en el que te está planteando diferentes tramas que como que desaparecen, otras pues acaban sin resolverse, todo el rato como un salto continuo al vacío de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Pero es muy interesante sobre cómo estudian los mecanismos del poder y cómo ese personaje que en un principio parece el último mono puede ser simplemente una herramienta más de este tipo de intereses y de dónde vienen los verdaderos. Pues esto, los verdaderos mecanismos que hay detrás de todas estas cosas que suceden a nivel de política en cualquier aspecto. La peli, pues eso, a mí me pareció como una especie de thriller político que no es, ¿sí? Con aspecto psicológico, es una mezcla muy extraña que luego se disuelve todo ahí, pero me dejó realmente atrapado y que tiene por debajo cosas muy, muy potentes, la verdad, me gustó bastante. Bueno, y solo nos queda la última película que comentar, Oh yeah. que ya la han estrenado en cines, que es La Llamada. Y fíjate lo Por que te cuento, Mari. fíjate. Que bueno, que es la película que adapta la novela de. Uy, la novela, la obra de teatro del Yo no mismo. descarto que haga normalización, porque con el éxito que ha tenido. Sí, a ver. Bueno, pues eso, es una adaptación de una obra de teatro que bueno, pues ha tenido mucho éxito, que básicamente empezó la obra interpretándose en el hall del Teatro Lara de Madrid, en plan a ratitos ahí como pudieron los dos, Javier Calvo y Javier Ambrosi, que son los dos creadores y los dos que luego han hecho la adaptación al cine y la han dirigido, y esto, y tuvo tantísimo éxito que empezaron ya, lo pasaron a la sala principal del teatro, y desde hace, pues es que no sé cuántos años lleva, yo creo que lleva 3 o 4 años, lo llenan siempre. Es una película, es una historia muy simpática, y que, en fin, que se disfruta tanto que yo creo que la gente la recomienda mogollón, que básicamente es la historia de dos chavalas, dos adolescentes de 17 años que van a un campamento de monjas en el verano, y que van desde pequeñas, y bueno, pues ahora ya con 17 años pues están en rollo de escaparse por la noche, irse de fiesta y tal, y básicamente las dos sufren ahí una llamada, y él lo ha dicho, y sufren ahí pues un cambio, una madurez, una crisis, tienen ahí su pequeño momento de evolución personal y cambio. A y... ver, puedes decirlo, ¿eh? ¿Qué? Sí, bueno, pues una de ellas... Vale, no te falta que me lo digas así. Una de ellas, que está interpretada por Macarena García, es María Casado. ¿Por qué es María Casado? No María. Porque las monjas y los profesores nos llamaban en los campamentos siempre por nombre y apellido. Todo el mundo lo sabe. Que básicamente, pues, empieza a ver a Dios. Ella, que ha sido siempre tan fiestera y que le gusta el reggaetón y que pasa un poco de todo, de repente se le empieza a aparecer Dios cantándole canciones de Whitney Houston. Un señor de mediana edad. Sí. Y luego pues está Ana Castillo, que interpreta a su mejor amiga, y bueno, pues obviamente esto crea un poco una distancia entre ellas, la propia Ana Castillo pues empieza a sentir cosas. Y luego está Belén Cuesta, que es una de las monjas Milagros, que bueno, pues, es la monja enrollada que tiene que lidiar con estos dos elementos que son María Casado y Susana Romero. Y bueno, pues La Llamada, pues, como digo, es la tal musical este, y la verdad es que creo que hace un buen trabajo. Creo que la primera parte, todo, sobre todo el primer acto de la película, vamos, de la historia, funciona mejor en el teatro, en la obra, pero bueno, que en cuanto empieza ahí ya a desatarse con los números musicales, y cuando ya empiezan a mostrarte qué es realmente lo que está pasando y tal, te atrapa mogollón. A mí es que me flipa lo bien que hace La Llamada, ya estoy hablando de la peli, cómo mezcla un poco un montón de cosas con, o sea, porque es fresca, es divertida, pues eso, es como muy irreverente, tiene así un humor muy cachondo y muy también muy nuestro y tal, pero a la vez tiene todo un regusto inspirador, con muchísimo corazón, con mensajes súper positivos, y que incluso puede tener hasta un punto naif, pero lo hace tan bien que no, yo creo que incluso gana al más cínico. Entonces, no sé, a mí me parece una cosa como muy especial y muy fresca y muy disfrutable, y me reí un montón y la recomiendo muchísimo, La Llamada, la verdad. Totalmente. A ti te sorprendió, reconócelo. No tenía ni idea, porque no había visto la obra de teatro ni nada, no tenía referencias más que del tráiler, y obviamente pues el tráiler de la película pues sí te muestra que es un musical y te puede mostrar un poco el rollo que tiene, pero luego la película me pareció que es mucho más que lo que parecía, ¿no? Creo que está muy bien llevado por las actrices, que realmente se nota muchísimo el carisma que tiene, sobre todo Ana Castillo, y bueno, y Belén Cuesta también, ¿no? Pero Ana Castillo es mi favorita. Y luego eso, tienes los diálogos que son súper normales y súper tontos muchas veces, pero consiguen que sean muy divertidos o muy emotivos, simplemente porque está muy bien construido con cuatro cosas, todos los personajes y las relaciones entre ellos. Y a partir de ahí, pues ya se dedican a hacer un poco el chorra, porque es un musical chorra realmente. Y realmente tiene un mérito enorme porque consiguen con ideas súper básicas y elementales, a la hora de poner la puesta de escena de algunas actuaciones, sobre todo una que hay en la que van cambiando de género musical en la canción y van evolucionando todo eso, pues ahí ves que realmente, aunque tienen ideas que son súper sencillas y las llevan de una forma muy elemental y muy en clave muy de pocos recursos, consigue que sea muy ingenioso y que te llame la atención por lo que están haciendo, y sobre todo que ellos no están intentando hacer un musical que compita con las canciones de Whitney Houston. Están haciendo otra cosa completamente diferente, ¿no? Y entonces el valor que tienen las canciones con las que desarrollan la historia no compite con el valor que tienen las versiones de Whitney Houston, que es una de las cosas que alguna gente puede decir, ay, es que las versiones de Whitney Houston no son tan buenas como las de ori la original. Muy bien, dale, dale, vuelve a tu sitio. Entonces, eso tiene el mérito de la puesta en escena, que sabe muy bien aprovechar las ideas que tienen, con los cuatro elementos que utilizan, los personajes, los diálogos, que son súper divertidos, las ideas que tiene sobre el tema de la amistad y el amor y el conocerse a uno mismo y el aceptarlo y la tolerancia y que es eso, y que son muy conscientes de las limitaciones que tiene la manera de plantear la historia, y no intentan tampoco ir más allá de lo que conocen, y lo aprovechan muy bien. Yo creo que a nivel cinematográfico, evidentemente, no inventan nada ni lo necesita, pero sí que en determinados momentos son capaces de, pues, alguna idea sí que tiene ahí, que da un poco de vidilla a la cosa. Ya digo, a mí me sorprendió y me parece una película muy especial, que tiene este rollo de musical cutre, rollo, pues esto, el otro lado de la cama, rollo, estas versiones de musicales muy, pues. A mí no me gustó, ¿no? Pero es muy el rollo La La Land, de musical, de soy fan del musical y estoy haciendo un musical en el que se nota que soy fan del género musical, ¿vale? Como podría ser las señoritas de Roquefort, ese tipo de cine que realmente es un homenaje en sí mismo al género, y se hace desde ese cariño a el musical como elemento narrativo dentro del cine. Y ya digo, es una peli que tiene un encanto muy, muy. Difícil de describir. Y además, bueno, se junta luego la experiencia sala, cuando todo el mundo ya está en plena fiesta, que ya es otra cosa, claro. Había mucho fan en la proyección de Donosti y se notó bastante, ¿no? Pero bueno, esas cosas siempre suman. Suma latina, sí. Y sí, y ya digo, a mí me gustó mucho. Ojalá haya secuela. La llamada 2. A ver, deja de dar golpes. Y hagan Que un te emocionas crossover. ahí. Hagan un crossover con Paquita Está Salas. bailando. Y Joder, sí. aparezca Lidia San José metiéndose a monja porque ya no le llaman para pasapalabra. Cosas así, yo qué sé. A ver. Bueno, yo creo que ya con esto podemos cerrar después de casi 3 horas Madre mía, casi de dice. podcast. Recordaros que si queréis dejarnos comentarios o enviarnos o insultarnos o enviarnos fotos obscenas, podéis hacerlo No, no, no, no. Eso no. a entrada@estapelillalahevisto.com, y también estamos en Twitter como @pelivista y en Facebook, en Esta peli ya la he visto, se busca y ahí estamos, para que nos digáis, poned una lista de todas las pelis que habéis hablado Pues no la vamos o a no poner la... ahora. O por los minutos en los que habléis de cada película, o todas estas cosas que nos pedís y no hacemos ni caso, pues decídnoslas igualmente. Que nos gusta ignorar. No, en serio, que pues eso. Como siempre, nos gusta mucho el feedback. También podéis dejar comentarios en el blog, por supuesto, estapelillalahevisto.com. Y nada, y ya el próximo episodio hablaremos de Sitges y luego películas así que haya visto Ramón. Películas random como Blade Runner 2049. Por ejemplo, a ver, ya a ver si la veo para cuando Que no la he vaya. visto todavía. Estoy Todavía, allí a ver, en que he tensión. estado fuera un mes, que he visto que ya, y tú, bueno, y tú dentro de nada te toca otro festival. Mira, nos vamos a cambiar el nombre a este festival ya he estado, ¿vale? Porque somos doñas, don festivales, doñas, doños. Bueno, Forzado, muy forzado, Adri. ya tengo el cerebro frito, vamos a despedirnos. Hemos hecho Epic Festival de Donosti y Sí. ya hasta que llega este episodio 130, octava temporada, primer episodio. Yo soy Ramón Rey. Y yo soy Adriana Izquierdo, el pedo ha sido de Ramón, ¿eh? Hasta la Adiós. próxima.